Sobre la Hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la Hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. ¿A usted le gusta la música? ¿Esto cómo se llama? ¿Esto que escuchamos? Ariel Prat y la René Houseman Band. Una maravilla. Ayer. La Rosario ayer. Mowin, ¿la conoce, Rosario? La conozco. Así de nombre, Me gusta mucho también. La Rosario Mowin. Sí. ¿Verdad? Pero a usted le gusta la música. A mí me el gusta más Mowin. Lo berraco, digamos. Qué lindo. Más berraco. Justo ayer se perdió usted. Justo ayer se perdió Duro de Domar, que estuvieron las pastillas del abuelo y le regalaron gobiernos procasos. No me di. Pero no, a usted que le gusta tanto ese esa es un canción. Privilegio. Qué lindo. Ídolos absolutos. Qué lindo. Bueno. Usted sabe que mis gustos musicales son particulares. Sí, sí. Se conoce que usted tiene un tapón de cerumen desde los 14 años que le impide escuchar. Sí, exactamente. No importa, lo queremos igual, Alfredo. Está bien. Che, qué alegría. Equipo completo. ¿Eh? Equipo completísimo. Aparte, más que nunca. Más que nunca. Sí, sí. Acaba de llegar el ser humano más desprolijo al aire que conozco desde que trabajo hace 28 años en radio. Nunca conocí un tipo más desprolijo para entrevistar en una radio en vivo. Señor espere Víctor. Que puede ser más si hay media luna. Sí. El ruido que hace es impresionante. Y no hay diarios. Y no hay diario porque te ojea los diarios. Sí, sí. Y cuando un segundo antes de salir el aire te hace la pregunta liminar que te mata, que no puedo dejar de responder. Bueno. ¿O se acuerda de alguna torta de la mamá? Oh, bueno, va a estar con nosotros charlando largo y tendido, porque la verdad que teníamos muchas ganas de conversar con él. Espera, paso un cachito el mate porque ando medio flojo de... Muy bien, sí, por fin un mate. Sí. Empezó la poesía. ¿Viste lo que le pasó a Messi, no? Con el mate amargo. Sí. Ah, sí, fue por el mate. Dicen que fue por el mate amargo. Carlos. Y vomitó. Se sintió mal, pero dijo que le... Pero en el partido. Escuché que le pasaba amargo seguido. Amargo. Escuché que dijo que le pasaba seguido. Sí, se le baja el pecho. Sí. O sea, claro. Del pecho frío. Al estómago, bueno. Decía yo en el medio de todo este... Ronaldo, Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo. Sí. Es Trotsky al lado de Messi cuando declara. Bueno, pero por favor, no sé... Dios que vos sos, y vos sos el mercader de Ramón, el Ramón mercader de Messi, digamos. No, es increíble. Pero Cristiano Ronaldo fuera. Dijo, no recibo un premio de Israel por la invasión genocida palestina. Opa. Impresionante, Cristiano Ronaldo. Es Ronaldo. Messi, te dice, bien, jugamos. Una cosa increíble. Bueno, pero es su forma de ser también. Así habla, no va, habla así no va a ir en el mundial. No, Pablo. Llegamos a la final. A la final con Brasil se lesiona a los 2 minutos porque tomó mate y le hizo mal. Ahí está, está como Lilita Carrió. Es como la Lilita del fútbol. El apocalipsis. Es el Lilito Carrió. Del deporte. Bueno, déjenme terminar de presentarlo porque anuncié que va a estar con nosotros charlando señor. Largo y tendido. Dije, ¿quién? Claro. El diputado Víctor de Genaro, un queridísimo amigo, que hoy. Lo estoy hablando antes de la reunión de producción. Me dijo, pero no quiero hacer una columna, yo quiero una entrevista. Háganme una entrevista, como corresponde. Así que hoy, mirá que venimos preparados, estamos afiladísimos. ¿Eh? Hoy te vamos a preguntar de todo. ¿Eh? Así que va a atajar todos los penales. Dije. Mirá, y acá tiene el ala crítica del degenerismo. Nosotros somos como el ala dura, digamos. No sé por dónde lo corremos, si por izquierda, si por derecha, si por arriba, si por abajo, pero siempre estamos rompiendo los quinotos. Así que se va a tener que ingeniar para dar unas respuestas que, por supuesto, no solo a nosotros, sino también a ustedes, que pueden empezar tempranamente, si quieren, a llamar y a dejarle preguntas a Víctor. ¿A qué teléfono, Nati? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Recién estaba pensando que, en realidad, lo que uno le pide a Víctor es que se enfrente con su propia historia. Sí. Porque Víctor es una referencia de la historia argentina de los últimos 30 años. Sí, sí. Entonces claro. necesitamos que esté a la altura de lo que él supo construir. Uh-huh. Entonces le vamos a pedir en relación a eso. Pero, a ver, cuando digo que vamos a hablar de todo, más allá de que seguramente se va a colar algún párrafo futbolístico. Tengo una no, que le va a encantar. Vengo de perder con Danús encima, venimos de perder con Danús. No, no fue tan mal últimamente. Sí, pero decía que me va a encantar. Dígame algo que me vaya a encantar, porque a mí el fútbol últimamente. Correa lo desborda Ferrari con una facilidad extraordinaria. Sí. Mete el centro, Blandi, segundo gol, 2-1. Ah, me dolió el estómago todo el día. Todo el día. Amigo de San Lorenzo que quedaron afónicos de gritar ese gol. Sí, antes lo estaban insultando. Sí. La gente de San Lorenzo también, ¿eh? Sí, son. Amargura. Son sí. medio ñul, son medio ñul. Sí, y otras más. Pero lo cierto es que ahí se vio la matriz del narco en la ciudad de Rosario. En el desborde de Correa con Ferrari. ¿Usted dice que estaba Fafero? No, no. Es la metáfora del narco en Rosario. Es el narco que desborda. ¿Quién le gana en esa jugada? ¿Quién? Correa. ¿De quién es Correa? Sí, bueno, sí. Del cazador de talento, porque aparte él se define frente al juez Viena. ¿Usted qué es, señor Lapiana? Un cazador. Yo trabajo de cazador de talento. Es impresionante sí. que eso figure pero, en una causa judicial. Pero es un testa de los monos. Es un claro. testaferro de los monos. Sí. O sea, Correa es uno de los 120 jugadores que tienen los monos. Sí. El mejor. Sí, claramente. Sin duda. Un pibe fenomenal. Y Ferrari. Sí. Es el más viejo del plantel odio central y el que más relación tiene con un subordinado de los monos, un subordinado permanente de los monos, Pijín Bracamonte. Opa. Otro de los líderes narcos de la ciudad de Rosario. Ah, está relacionado a Ferrari con el Entonces, Pijín. Cuando Correa lo pasa a Ferrari, casi le diría... Es una metáfora. Que exhibe quién manda en el mundo narco en Rosario. ¿Qué está loco el Frode? ¿Qué lo tiró? Mirá cómo tira metáfora el Frode. Sí, sí, sí. Pero aparte, ¿cómo está la búsqueda del narcotraficante? O sea... Ávida aún no, en el pero fútbol, estoy del otro lado. Estoy porque como veo mucho Duro de Omar últimamente. así está quedando, ¿verdad? Claro, no y están discutiendo en serio que están. No Mauro, algunos muchachos que están ahí discuten más la serie que la realidad. Bueno, y les preocupa más la serie que la realidad. Pero está pasando en casi en cualquier otro canal que haga Zapping a la misma hora. Pero hoy por hoy el disparador de la discusión sobre el narcotráfico te lo da. De hecho, hay una banalización de Pablo chicos. Escobar. Una cosa de entronizar a Escobar también, que está muy, muy sí. Bueno, pero visible. Discutimos la serie y no la realidad de la Ayer Argentina. Ayer escuché que la salada, la remera más vendida es la remera que lo tiene a Pablo Escobar. Sí, me imagino. Sí, bueno, la serie, que no sería problema si una ficción reflejara algún aspecto de nuestra realidad en términos concretos, pero esta es una serie que tiene algún viso documental, pero no deja de ser una ficción de algo que ocurrió en Colombia hace 25 o 30 años. Pero, ¿cuál es el ABC periodístico? Ante tal suceso, sí, sí. Claro, ¿qué pasa en la realidad cercana? Exacto. ¿Qué pasa en el Gran Buenos Aires? Bueno, ¿qué pasa en Capital no, Federal? Bueno, ¿qué pasa en Rosario? En el programa en el que yo trabajo lo gambetean decididamente, eso, y cada vez que yo amago con plantearlo... Medio me tiran unos tackles para que no llegue ni siquiera al ingol. No, eso bueno. Me doy cuenta y me da una bronca. No, bueno, no sé si pero está bien. Son las reglas de juego, quédese tranquilo. Que uno, la gente se da cuenta igual, ¿eh? Yo recibo siempre muchos mensajes por las redes sociales que se da cuenta que uno trata de hacer algo que resulta difícil hacer en ese contexto, pero porque además tienen una mirada, me parece, bastante chavacana de lo que es la problemática de la adicción a la droga, ¿no? Lo ven por televisión y como lo que ven por televisión es una serie... Y como viven en un lugar en donde no aparece la necesidad, generalmente la televisión dominante tiene la cabeza de la clase media. Sí, sí. Y eso hace que lo que no vaya más allá de los bulevares, lo que no tenga que ver con los barrios de clase media, no se ve. Entonces es más fácil opinar del otro. Ahora, la realidad que se vive en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en el Gran Santa Fe. Esta semana estuve con Norma Castaño, la primera que denunció a Tonioli. Eran íntimos amigos con Tonioli, yo no lo sabía. Ah, mira qué dato ese. Tonioli, el ex jefe de la policía de la provincia preso, de Santa Fe. Oye. Preso. Y quedará, me parece, por mucho tiempo. Ojalá. Durante 8 años, un pariente de Norma, el tío, dirigía a los chicos de Tonioli. Uh-huh. Entre ellos al arquero que se comió la fenomenal claro, goleada. Lo habías contado esto. Pero 8 años se criaron juntos. O sea que tenían una gran amistad. Ahora, Norma lo que me dice, que lo que no se ve hoy, sigue siendo el drama de las mamás de hijos consumidores, especialmente de paco y cocaína. Cuando viene el pibe, le pega, le roba a la madre. No hay nada, pero nada, abierto para darle un lugarcito para contener a esos chicos. Y después lo otro, las pibas absolutamente fascinadas por el narco de barrio, que se compra un auto, tiene el último celular y se entrega con absoluta facilidad. El sicariato de los pibes, por la enorme cantidad de armas que hay en nuestra sociedad. Esa realidad, no sé si algún día llegará a serie, pero necesitamos tratar esa realidad. ¿Por qué un pibe tiene más cerca de la mano un revólver que un trabajo, la posibilidad de seguir estudiando? Y eso es lo que no se discute, Cori. Sí, sí. Porque no digo que no se discuta la serie, digo que a partir de la serie discutamos lo que pasa. Traelo a la red. Pero de hecho, a veces no podemos gambetear. Si vos querés hablar de colombiano, mataron a un colombiano el otro día en pleno bosque de Palermo. Y esto remite también a una circunstancia que está ocurriendo hoy, y que es que estos personajes ingresan a nuestro país, no hay absolutamente ningún tipo de registro acerca de qué actividades anteriores tenían, se instalan, hacen negocios, se protegen, se matan entre ellos. Y pareciera que no tenemos que el narcotráfico no llegó a la Argentina, que es una situación absolutamente ajena. Y esa ajenidad, creo yo, la serie sirve para trasladar la discusión o la problemática a una cuestión que, si bien nos involucra como región y como historia, hoy nos tiene mucho más protagonistas por los hechos que suceden adentro de nuestras fronteras. Y después imponer el discurso de Estados Unidos. Sí, insisto. total. Bueno, tenemos un montón de temas. Bueno, espera, claro, iba a preguntar algo yo. Sí. ¿Cómo le cae el Día Internacional de la Mujer? Yo quería decir esto. Empecemos de nuevo. Digan feliz día. Pensé que me ibas a decir feliz día. No, pero eso no tiene nada que... O sea, ¿sí? Flores, bombones, y que nos digan feliz día y que de paso nos inviten a comer, no son contradicciones. De paso que nos inviten a comer. No son contradicciones. Hay que aprender de los países más libres, que uno donde anda por la calle el Día de la Mujer, antes que nada te dicen feliz día. Después viene todo lo demás. Mira vos, a mí el otro día... Así que acá yo no escuché a ninguno. Mirá que somos, por supuesto, una vez más en un territorio en el que son mayoría, como en la radio, los hombres, a las tres mujeres que hay acá. Pero qué tres mujeres. Nadie les dijo feliz día. Sí, yo traje una tostadora, si quieres se la regalo. Una plancha capaz, porque eso es muy típico, ¿no? Tengo una tostadora eléctrica. Te agradezco muchísimo, la verdad, ¿eh? De hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organiza un homenaje a la mujer. Con gimnasia. Con gimnasia, yoga y tostadora. Le regalan tostadora. Sí. Dice, la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una percepción de dónde está el... Dónde la está discusión el tono, del la momento. La discusión de la problemática de la mujer. Una tostada. ¿Le gustan las tostadas a ustedes? Sí, por supuesto. Igual. Me gustan. Entonces, ¿qué se queja? No, no, tostadora. Pero me parece raro que les regalen una tostadora. ¿Y por qué es raro? ¿Qué prefiere usted? Una tostadora. ¿Qué le vamos a traer? ¿Un dildo? Una tostadora le traemos. Escuchemos. Bueno, pero entonces le gusta a usted que la saluda. A mí sí, claro. Sí. Y vamos a hablar, pero ¿vamos a hablar de tostadoras o de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la mujer trabajadora. Ah, mira que esa, sí, esa es la consigna, exactamente, que es el día y es la consigna del ping-pong de esta semana, y lo vamos a encarar desde mujeres que trabajan. Trabajan y que un poco era la consigna, ¿no?, del trabajo a casa y a los 10 millones de lugares que una recorre cotidianamente. Por eso vamos a escuchar a Alejandra Angriman, que es secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA. Ana es coordinadora del hogar de la Casa Joven del Hogar del Padre Cajade, en La Plata, el rol que desarrollan estas mujeres en este tipo de emprendimientos. También a Norma es integrante de una de las cooperativas que está dentro de la Organización Social Barrios de Pie, y Marta es maestra de grado de la provincia de Buenos Aires. Cuatro mujeres que justamente para enfocarnos en las mujeres y en el trabajo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aprovechamos para saludar a todas las mujeres que están escuchando en este momento, que ojalá hayan gozado de un saludo a diferencia nuestra. Está bien, Corina. Pasa, está bien. Bueno, y sobre el final del programa, en el medio, por supuesto, vamos a transitar largo y tendido en la charla con Víctor de Genaro, y sobre el final vamos a conversar con un querido compañero que, en este caso, en su rol de editor, una editorial muy pequeña, pero ha emprendido un laburo muy interesante, que es recopilar textos y relatos que pidió expresamente a un grupo de colegas. Todas ellas son jóvenes, pibes jóvenes, periodistas, que trabajan en temáticas policiales y de género, y cuenta las historias de las chicas, los casos más resonantes de jóvenes que han sido asesinadas en los últimos tiempos y que tienen la particularidad de que son jóvenes, ¿no? Y que han sido víctimas de la violencia. Una violencia de género que hoy se traduce en estadísticas que son más que escalofriantes. Ayer hablábamos con gente de la Casa del Encuentro que nos daba datos acerca del crecimiento que ha tenido el registro de femicidios en Argentina en el 2013. Hay un 15-16% más de femicidios registrados respecto del 2012, lo cual habla en parte del crecimiento sostenido de la violencia, particularmente social, pero contra la mujer en lo particular, y también habla de ciertamente de algún déficit en materia de políticas públicas al respecto. Ángeles, mujeres jóvenes víctimas de la violencia, es el título de este libro que vamos a estar sorteando entre los oyentes, un ejemplar sobre el final del programa, para que tengan presente. Se recorren a lo largo de este libro la investigación de los crímenes de Ángeles Rawson, el más recordado seguramente porque fue el más cercano, la cercanía, claro. De Candela Sol Rodríguez, un caso realmente paradigmático, tremendo, ocurrido en el partido de San Martín. Esa es la ferocidad contra los chicos. Terrible, terrible. De María Soledad Morales, de Natalia Melvan, de Paulina Levos, un caso terrible, en Tucumán. Por muchos lugares de Paulina Levo. Entre otros tantos que se mencionan. Así que sobre el final del programa vamos a darle un poco de bola a esta cuestión. ¿Y una metáfora más me deja? Pues por supuesto, ¿cómo lo voy a dejar? Ayer de nuevo me cambió la vida de la mano de mis hijas. Qué lindo. A ver. Regresaron a la escuela. Empezaban las clases. A sexto grado la Luli. Y a primer año de la secundaria Victoria. Y da la sensación que cuando uno lo acompaña y ya la mano la tenés que guardar porque no quieren que la bebés de la mano. No me avergüences. Exactamente. Uno piensa, y esa es la pregunta, en serio, ¿cómo estamos acompañando a nuestros pibes para hacerle un mejor presente? Porque vos lo llevás, insisto con esta metáfora, vos lo llevás hasta la escuela. Sí, claro. De la manera que ellas quieran. Pero después, ¿cómo seguimos acompañando de verdad a nuestras hijas y a nuestros hijos para un presente? Y después la fenomenal emoción que supone esto, de empezar la secundaria, el sexto grado, esto que es, me imagino, proporcional a lo que deben sentir millones y millones de mamás y papás en la Argentina cuando eso sucede. Pero no lo quería dejar de señalar porque esa particularidad, ese toque de la vida cotidiana, creo que nos devuelve por lo menos un ratito del lugar a la idea de que seamos una sociedad más humana y menos violenta. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, señores, señoras, tenemos muchas ganas de contarles un montón de cosas y por delante casi 2:40, así que arrancamos con todo. Y les cuento, Víctor viene dispuesto a hablar de todo. Yo tengo una lista de preguntas, vamos a hablar de todo, ¿eh? ¿Qué va a pasar en el 2015? ¿Va a ser candidato? ¿Qué va a pasar con la Unidad Popular? ¿Qué va a pasar con la CTA? Elección de este año. O sea, todo. Prepárate si tenés ganas de hablar. A Víctor, ustedes lo conocen. Y los que no lo conocen lo van a conocer hoy. Pero si tenés ganas de preguntarle, podés interactuar con nosotros a través de dos líneas telefónicas. Por supuesto, nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Sí. Así que métele nomás. ¿Qué querés? No te esperaba. Perdóname la franqueza, porque desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte, ya me ves cómo he quedado. Si estoy dando lo que gano pa' pagar mi metejón. Y vos estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza volver por el bulín. Ya no andarás cuerpeándole al hambre y a la pena. Tu vida noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de tantos años con ese vestidito que yo te regalé. Tus lujos, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer. Thank you. tenés está llorando. No te pongas de ese modo. Si no vas a consolarme con tenerme compasión, no fue solo por tu culpa que he perdido todo, todo. Es que entonces yo tenía un notario, corazón, que decís que te engrupieron con un mundo de purezas, que volvés arrepentida, que recién me comprendés, que querés y se acabaron tus delirios de grandeza. Hoy tenés de recompensa lo que vos te mereces. Y vos, estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza volver por el bulín. Ya no andarás cuerpeándole al hambre y a la pena. Tu vida noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de tantos años con ese vestidito que yo te regalé. Tus lujos, tus alhajas me hubieran hecho daño. ¡Qué bien que te has portado volviendo como ayer! Lo que vos te mereces, Delfrade, ¿eh? ¿Qué tal? Una voz emblemática de nuestra música ciudadana. Una representante del tango. En este caso, Liliana de Felipe, ¿se llama? No, Liliana Felipe, no es de nadie. Bueno, de Felipe era un jugadorazo, un técnico, Liliana, además. Liliana Felipe. ¿Qué va a hacer? Bueno, Liliana Felipe. Toma. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Sí, bueno, ya está. El hombre más prolijo de la tierra tiene que... Te calentaste ahí. Qué lindo que es. Arranca. Buen día, buen día. Buen día, Víctor. Qué grande. Bueno, está con nosotros, como lo anunciamos, Víctor de Genaro, diputado nacional. Para nosotros un referente en muchos aspectos. Un tipo que queremos mucho y que, como les decía... Esta semana nos dijo, che, hoy tengo ganas de ir el sábado. Bueno, venga, por supuesto, está en su casa, ¿no? Pero no quiero hacer una columna, quiero que me entrevisten. Entonces dijimos, vamos a proponer una entrevista larga y tendida con Víctor, que va a ir desgranándose a lo largo de todo el programa. Seguramente no dejaremos de hacer lo que habitualmente hacemos, pero en el medio vamos a ir colando las preguntas para un Víctor que viene preparándose desde hace mucho tiempo, y creo que particularmente en este último trayecto has venido haciendo, como diríamos, acumulación de información y de material para dar una pelea el año que viene, que seguramente va a tener un escenario, el electoral, pero va a tener muchos otros que uno visualiza, ya estás recorriendo hace rato, ¿no? Sí, buen día. Buen día. Buenos días, a pesar de la desprolijidad. Antes que nada, buenos días. De la desprolijidad. Estaba diciendo, se escuchó la palabra cuando volvimos al aire, que me gustó verte caliente. Para que no quede. ¿Y por qué? Así descontextualizado. Descontextualizado. ¿Pero porque, cuándo fue, Víctor? Por en ese programa que no veo normalmente, no miro muchas veces televisión, pero justo pasaba y ahí estaban hablando y se calentó de que no lo dejaran hablar de lo que era el negocio de la droga. Porque quizás es uno de los temas que está presente cada vez más, ¿no? Uh-huh. Pero me gustó porque no se te salió la chaveta. Sí, estaba enojado. Sí, sí, sí, te enojaste bien. Y es cuando mejor hablas. Ay, eso es evidentemente. El boludeo. Bueno, no me queda. Pero sí, siempre me apretan que bueno, quieren saber que esto, que el otro, que va a ser. Y la verdad que me parecía que era mejor charlarlo, porque estamos en tiempo ya de no solamente de reflexiones, sino de encarar una, no solo una transición de estos dos próximos años, sino de la discusión de la próxima década. Uh-huh. Entonces estamos discutiendo cómo construimos en esta transición la próxima década de los argentinos. Vos sabés que es cierto que caminé mucho, preparo cosas, veo cosas, pero para mí era muy importante el sábado pasado. el sábado pasado escuchar a la presidenta, era muy importante, hacía como varios meses que no se la veía. Es cierto. ¿No? Sí, algunas semanas que no se la había hablado tanto tiempo, claro. No, claro, pero 4 o 5 veces habló en 4 meses. Sí, o sea, claro. Es muy... No la tenías, ¿no? Y además se comentaba cualquier cosa, desde que había un golpe hasta que se desestabilizaba la discusión de... O sea, era los rumores y la cosa. Y además si estaba enfermo o no. Y para mí estaba realmente ansioso de verla, de semblantearla. Y la verdad que la vi con toda la capacidad intacta como para llevar adelante este brutal ajuste y transferencia de renta a los grandes grupos económicos y a la transnacionalización. Y con fundamento y disputa hasta para la represión, o sea, la vi convencida de cuál es su rol en esta etapa. Pero, y de alguna manera eso me tranquilizó porque con todo lo dificultoso que eso significa y que hay que enfrentar, en realidad no, las discusiones no van a ser o van a secundarizarse bastante este tema de Cristina, no Cristina, qué pasa, qué no pasa, toda esta bola de humo, esta nube de humo que oculta el debate de fondo, que es que la pobreza aumenta, decía que va a estar la compañera Ana, no sé, del hogar del padre Cajal. El jueves que viene hace una marcha en La Plata porque le han cortado los... Hace 4 meses que les deben las becas. 4 que no le pagan a los pibes. Y los pibes, hablamos de becas, al hogar de 15 pesos por día. Al hogar del padre Cajal, que fue homenajeado en el Congreso Nacional, en la provincia de Buenos Aires... a todos los hogares, es una vergüenza, es una inmoralidad, de eso no se habla. Entonces vi que realmente todos tienen que discutir cosas secundarias, muchos sectores de la oposición, porque están de acuerdo con el proyecto que se está llevando adelante. Están de acuerdo con la devaluación, están de acuerdo con pagarle al Club de París, están de acuerdo con llevar adelante este ajuste, evidente, pero como no lo pueden decir, porque... quedarían mal, evidentemente se tienen que dedicar a discutir cosas secundarias, así que no, a ver si estaba enferma, si no, si venía, si o ahora el Código Penal, que es todo una gran discusión para sacar la discusión real y cotidiana que tenemos que enfrentar. Y nos deja al descubierto algo que es lo que viene. Y eleva el debate político. Necesitamos elevar el debate político. Si ustedes ven, todo a mí me pareció sintomático que lo único que se discutiera es Cristina y sí, Cristina no, cuando ya no está más esa discusión. Eso se terminó en las elecciones de octubre del año pasado, donde no hay reelección, y bueno, ya está. Es otro los que van a gobernar en las instituciones. Ahora, seguir discutiendo eso es no discutir que este tránsito que tenemos que hacer nos permita tener una década diferente, ¿no? Una década donde hay más concentración y extranjerización de la riqueza y más gana lo de arriba. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y eso es un debate para ellos, que lo ocultan, pero también es un debate para el campo popular. Y ahí sí, ahí el cachetazo al aire que tiró Carlos de cuál es la historia, lo que hemos hecho y demás. ¿Cómo somos populares? Ese es el gran tema. Bueno, pero hablando tanto del pueblo popular, el pueblo no nos da bolilla. No, bueno, pero en realidad, ¿cómo no se construye poder popular? Bueno, me parece que así no es mágico. No, claro. y estar a tono con lo que hicimos y con lo que hizo el pueblo durante muchos años y décadas y fue construyendo, es animarse a desentrañar las cosas. Sí, sí. Por ejemplo, si están todos de acuerdo en que hay que hacer el ajuste que hay que hacer estos sectores, los radicales, vos viste a Laura Alonso aplaudiendo, que decía hay que poner en el corralito la protesta, es increíble eso. No, y aparte con lo de los... Espera. Entonces, todo eso, si están todos de acuerdo, ¿por qué razón... ¿por qué razón no hacen un pacto y dicen todo? El pueblo argentino, nosotros los representantes, tenemos que hacer esto porque estamos en dificultades económicas. ¿Por qué no lo pueden firmar de cara al pueblo si son los representantes? Si están tan elegidos, ¿por qué no hay un pacto, la Moncloa o lo que fuera? Un pacto de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque el pueblo no está de acuerdo. El pueblo sabe que hay guita, sobra guita, hay riqueza y que estos son gerentes de esas transnacionales y bueno, esos grupos económicos que evidentemente se enriquecen. Vamos a seguirla después, porque si vos crees en la democracia también tenés que pensar que esos tipos los votaron. Entonces yo te quiero preguntar, porque si el pueblo, invocar al pueblo y después sacar un 1% de los votos, también es una cuestión que hay que replantear. Ese es el tema. Y se lo vamos a preguntar a Víctor Esquinaga. Mira, mira cómo estamos. Mira cómo estamos. Mira cómo tengo la lengua hoy. Digo, estoy preparado para todo hoy. Claro, para vos que me decís que chupo la media de Genaro, ¿eh? Que no. Ahí está. Toma. Ahora, ¿por qué esa continuidad de los gerentes? Pará, pará, pará. A mí me saca porque viene el noticiero. A mí me saca porque viene el noticiero A los oyentes. Invitamos a los oyentes a llamar 011-4010-7157, 011-4010-7158. Noticias, ya volvemos. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 35 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados 6 décimos. Mantienen el estado de alerta y emergencia en la ciudad cordobesa de Bellville. Es como consecuencia de la crecida del río Calamochita ocasionado por las intensas lluvias. Se instó a los vecinos a mantener las medidas de seguridad y precaución y respetar todas las indicaciones de las autoridades. La presidenta visitará nuevamente al Papa el 17 de marzo en el Vaticano. Cristina Fernández saludará a Francisco con motivo del primer año de su pontificado. No se descarta que la presidenta le entregue en mano a Francisco el pasaporte argentino y el DNI que tramitó a mediados de febrero. Los docentes de la provincia seguirán con el paro lunes y martes, así lo dispusieron los gremios del Frente Gremial Docente Bonaerense. Fueron convocados por el gobierno de Scioli para el martes por la tarde. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados 6 décimos, humedad 65%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Espacio publicitario. Este sábado arrancamos con Momentos Deportivo con Roberto Larrosa. Seguimos desde la Paternal. Juegan Argentinos Lanús. Relata Víctor Valdés. Comenta Damián Orlandi. A continuación, por la B Nacional, Ferro recibe al puntero Banfield. Relata Daniel Roberts. Comenta Juan José Meneses. Y cerramos el sábado en Liniers para Vélez Belgrano. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián en Vélez Radio y Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Bueno, nos metemos en el ping-pong, en el Día Internacional de la Mujer. además de la mujer trabajadora, es el encare que le vamos a hacer en esta mañana a un habitual, ya un clásico de Sobre la Hora, que tiene que ver con esta segunda media hora de programa, que justamente es sobre algunos temas, diferentes opiniones. Elegimos, de alguna manera, desplegar diferentes miradas sobre lo que tiene que ver del mundo, con el mundo de las mujeres y el trabajo. Si les parece, arrancamos directamente como para ir armando el contexto de este ping-pong con Alejandra Angriman. Angriman, recordamos, ella es secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina, y hace un abordaje en lo que tiene que ver con una dificultad que, por ponerle un nombre amable, una dificultad que tienen las mujeres muchísimas veces, que tiene que ver con ocupar cargos de poder o de decisión política. Hace el eje en ese aspecto. Si le parece, la escuchamos. Esto es importante, ¿no? El famoso techo de cristal, digamos, las dificultades que tienen las mujeres, tenemos las mujeres para ascender, digamos, no solamente en los lugares de trabajo, ¿no?, sino para ocupar lugares, digamos, de poder en las organizaciones también, ¿no? Pero me parece que con respecto al tema de la cuestión laboral, el gran problema que tenemos nosotros en el continente es la dificultad de acceso al trabajo de las mujeres. Hay una enorme cantidad de mujeres en nuestro país, particularmente, que no tienen ninguna posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo, que tiene que ver con situaciones de pobreza, y tiene que ver además cómo, digamos, se sostiene que la mujer tiene que ser la encargada de resolver las cuestiones vinculadas a la reproducción de la vida, que tiene que ver con esta lógica de la división sexual del trabajo, porque, digamos, la desigualdad se sostiene y la discriminación hacia las mujeres se sostiene en la división sexual del trabajo, que hace que se diga que en el mejor de los casos, si una mujer sale a trabajar, lo tiene que ser como complementariedad, digamos, como un salario complementario, si es que está unida a un varón, ¿no? Digamos, todavía no podemos debatir seriamente el tema de la necesidad de una autonomía económica de las mujeres. No hay políticas, y esto lo vemos todas las trabajadoras que tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, de negociar colectivamente, digamos, que cuando discutimos convenios colectivos no se discuten cuáles son las situaciones concretas en las que las mujeres desarrollamos nuestra práctica laboral. Entonces, primero tenemos que pensar en esos millones de mujeres en Argentina que no pueden acceder al mercado de trabajo. Quiero dar un ejemplo concreto que tiene que ver con la legislación que está pendiente, que es el tema de las trabajadoras del hogar. En la Argentina hay 1.200.000 mujeres que son trabajadoras del hogar y siguen teniendo, digamos, en términos de protección legal, una legislación que no las contiene, una legislación que es de la década del 50 y que permite que sea uno de los trabajos de mayor explotación y que haya una cadena de explotación detrás del tema del trabajo doméstico. Así que, bueno, creo que tiene que ver mucho con la situación de las mujeres más vulnerables. Bueno, algún despliegue sobre diferentes situaciones del trabajo hace eje al final, recordamos, en lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, lo considera uno de los trabajos que aún goza del mayor índice de explotación, porque la mayoría de las personas, o buena parte de las personas que trabajan a veces en relación de dependencia en el trabajo doméstico, no están inscritos, están en negro, no tienen obra social. Que la palabra mucama significa en kimbundu esclava, y que todavía esa palabra mucama se usa, y cuando vos decís el mayor trabajo en negro dentro de lo que significa el empleo de la mujer tiene que ver con el servicio doméstico, efectivamente esa matriz de lo que etimológicamente significa la palabra se sigue dando. Y una de las discusiones que cobra especial relevancia esta semana tiene que ver con el paro docente en la provincia de Buenos Aires, que superó ya las 72 horas, que va a continuar durante la semana que viene, y que en este marco, bueno, sigue sin haber acuerdo con el gobernador Daniel Scioli al respecto sobre la propuesta salarial que le hizo a los trabajadores y trabajadoras docentes de la provincia. Sobre esto, desde su rol como mujer, justamente escuchamos ahora a Marta, además de ser maestra de grado en la ciudad de La Plata, también integra el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires en este marco de lo que tiene que ver con la ciudad de La Plata. La escuchamos. La situación que tiene la mujer, que tiene una opresión tanto de clase como de género, hoy nos encuentra en la lucha por nuestras reivindicaciones, que abarcan desde lo específico de género, se suma el salario. Y a eso se le suma también la pelea por las escuelas, en donde nuestros alumnos tampoco, al igual que nosotros, no están bien ni en lo que hace a educación, a alimentación, a recursos, en todo aspecto. La situación en lo específico del sueldo no se modifica, pero el trabajo que tiene una mujer realmente es enorme, porque no se limita al trabajo que tenés fuera de tu casa, porque vos llegás y tenés tu familia, tenés todas las demandas que implica, que muchas veces toda esa esas responsabilidades recae en la mujer. La idea tan importante que uno trata de que los mismos alumnos, cuando charlamos, de compartir las tareas, no de que sea una colaboración que tenga capaz la mujer en su casa, cuando la responsabilidad de comer, de lavar, tiene que ser absolutamente de todos los integrantes de la familia y no estar reducido a la mujer. Yo lo que puedo llegar a ver en docentes, cuando vos te enfermas, un ejemplo es que ahí estamos en desventaja. Si a reconocimientos médicos va un docente varón, lo tratan de una manera, pero ya cuando es una mujer, hay un maltrato. Al varón no se atreven a maltratarlo, y es capaz de decirle, es carpetero, pero sí a una mujer. En eso sí, ahí vemos diferencia, no en el sueldo, pero en ese tratamiento que pueden hacer de nosotros en reconocimientos médicos al enfermarnos, sí, el tratamiento no es el mismo. Sí, la famosa sí, violencia claro, simbólica, ¿no? Así es las definiciones cuando va uno a atenderse a otro, que es el ejemplo que ponía Marta entonces en su relato en este ping-pong. Otro de los actores, por ponerle un nombre, que de los últimos años en lo que tiene que ver con los trabajos, con la relación con el trabajo, tiene que ver con los cooperativistas. Y no solo su relación con el Estado, sino el desarrollo de su quehacer cotidiano. Norma es cooperativista, integra la organización Barrios de Pie, ella es de Doc Sud y desde hace aproximadamente 3 años es parte de una cooperativa textil que está, bueno, justamente en el programa Argentina Trabaja, y que parte de su trabajo es producir y remendar sábanas, manteles y frazadas para centros comunitarios. Vamos a escuchar también el testimonio de Norma entonces en el día de hoy. Al principio nos resultaba difícil en el marco de que no contábamos con herramientas, no contábamos con máquinas ni con insumos. A medida que pasó el tiempo nos fuimos organizando el grupo de mujeres, donde hoy estamos, la verdad que orgullosas del lugar, del espacio que construimos, y que cada día nos sentimos como mujer con ese nivel de protagonismo de par al par a nuestro marido. Como nuestra cooperativa tenemos en realidad el sueldo parejo, digo, nosotros cobramos exactamente un sueldo básico de 1.200 pesos, nos agregan un presentismo y el premio por el tema de la producción. Sí se siente, yo creo que el nivel de cuánto cobramos es de igual a igual, pero sí me parece que al principio sentíamos esta discriminación por parte de los hombres en el marco de que estaba instalado que la mujer no servía para agarrar una pala, o una mujer no servía para agarrar un pincel para pintar las escuelas y eso. Me parece que eso logramos en el marco de todos estos años de ser parte de la organización, de ser parte de este grupo, que nuestros mismos compañeros nos traten de otro perfil, porque los compañeros mismos ellos ven que no alcanza con lo poco que ingresa, con lo que trae nuestro marido. Entonces ellos también se ponen desde la posición nuestra y ven que el tema de llevar el pan, la leche del día a nuestra casa también no se dificulta. Pero bueno, hoy logramos, no digo el 100%, pero hoy logramos que nuestros mismos compañeros también se pongan al par nuestro, que no haya esa diferencia por el simple hecho de ser mujer. Era la opinión también de Norma, entonces cooperativista, integrante del programa Argentina Trabaja, y recién Víctor hacía mención a la marcha que va a realizarse este jueves en La Plata. Esto va a ser a las 3 de la tarde, está siendo convocada por los diferentes emprendimientos que componen el Hogar de las Madres Tres Veces Admirable, que es la obra fundada por el cura Carlos Cajade. Van a estar saliendo a la calle a reclamar por el pago de las becas que se adeudan por el gobierno de la provincia, que obligó además a cerrar varios de los emprendimientos, es decir, emprendimientos que todavía no abrieron justamente porque no hay recursos, porque el Estado provincial no está pagando las becas que son de 15 pesos por día por pibe que asiste a alguno de estos emprendimientos, y además también para reclamar justicia por algunos de los casos de gatillo fácil que hemos mencionado también aquí en Sobre la Hora, que tienen que ver con la muerte de Omar Cigarán, de 17 años, de Rodrigo Simonetti, de 11 años, de Maximiliano de León, de 14, de Franco Quintana, de 16, de Axel Lucero, también de 16, y de Vladimir Garay y de Brian Mujica, que fueron asesinados el año pasado, todos supuestamente en algún enfrentamiento con la policía, o que la policía le dio la voz de alto y ellos no pararon. Bueno, pibes que todos menores de 18 años. Por esto se va a estar saliendo a la calle en la ciudad de La Plata el próximo jueves. Eso es genocidio planificado. Sí, ¿se acuerdan? Los vimos hace algunas semanas. Son casos violentísimos a pibes en situaciones muy poco claras, con pedidos de justicia que no superan la voluntad de las familias. Pero eso le agrego, nos acompaña, Cori, lo que vos decías, la deuda, sobre el tamaño de lo que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, el primer estado de la República Argentina, le asigna a cada pibe para que coma todos los días, 15 pesos. Sí. Un Belgrano y un San Martín. Situación en la que están muchísimos de los hogares que trabajan con la protección integral de la niñez y la adolescencia en casi toda la provincia de Buenos Aires. Todo el año pasado estuvimos hablando de esto con Omar Giuliani, acompañando un tema, no es nuevo, no es de este año, sino que es una política que se viene dando en los últimos tiempos. Escuchamos ahora a Ana. Ana es coordinadora de la Casa Joven, uno de los emprendimientos que todavía no pudo abrir sus puertas. Nosotros estamos convenidos con el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Percibimos un sueldo que no está reconocido como tal porque, digamos, lo que el Ministerio supone es que da becas para los chicos que van. No es que es una beca directa a los pibes, sino que a través de ese dinero uno pueda sostener actividades de alimentación, refuerzo escolar, espacios recreativos, espacios educativos. Hay una militancia en el sentido de que uno empieza trabajando como voluntario, pero después se percibe un ingreso, que desde luego no es el primer ingreso, por lo menos en mi caso. Tenemos otros compañeros que sí es el primer y único ingreso. La casa a mí me lleva como un tiempo que está más o menos organizado según nuestros parámetros, pero después tiene mucho más de lo que es la militancia. Es decir, por un lado están las horas que yo dedico a la casa y por otro lado todo lo que tiene que ver con un llamado telefónico, porque somos un centro de referencia para las familias. Entonces cualquier cosa que sucede con los pibes recurren a uno, y eso no tiene como un horario establecido. Ser un referente en el territorio implica a veces disponer de otros tiempos y que uno tiene que ir metiendo en los trabajos que te dan de comer, digamos. Yo tengo la cabeza y el corazón puesto en la casa y el cuerpo, pero también, digamos, siento que se excede mucho porque los otros trabajos también me demandan la misma calidad con la que trabajo en Casa Joven. La vida familiar, que también exige tiempo. Igual Casa Joven está en el barrio donde yo vivo, entonces hay como una continuidad también, y a veces que tiene que ver, que yo con mis salidas recreativas se suma alguno de los chicos y dice, bueno, vamos, porque o tienen vínculo con mi sobrino. Entonces yo a veces puedo hacer de mi vida de esparcimiento, y a su vez también uno podría decir, bueno, estoy trabajando, pero yo no lo vivo de ese modo, lo vivo así como más placentero. A mí me gusta pasar tiempo con los pibes. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas sabrán que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vinte. Doña Soledad, y otros dicen que haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá? ¿Ah, sí? Sin la generosidad. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo, no, usted sabe bien lo que pasó. Ah. Mire, doña Soledad. ¿Ah, sí? Yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, mire usted, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pero no quiera saber lo que le sale un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, hay que trabajar. Doña Soledad, pero hay que pensar, no se vaya a morir, no se vaya a morir. La van a enterrar, la van a enterrar. Doña Soledad, doña Soledad, hay que trabajar. Doña Soledad, doña Soledad. Sí, está, esto es un quilombo, sí. Está de Genaro, la mina, es un puterío. Es su día. Es su día. Y él las homenajea. Es su día. Pidió media luna, el tipo dijo, traigan una factura, algo. ¿Pero quién las trae? ¿El general Alay? No, no, trae, Rama, ¿no? Rama. Bueno, esto era un gran tema de don Alfredo Zitarrosa. Destrozado. Por un par de no, ¿sabes? Buenos pibes. Por un par de berracos, diría don Pablo. Sí, que no sé ni cómo se llaman, ni merecen ser. Agarra la libreta. Sí. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Bueno, Delfrade, como no funciona bien el sistema. No mira cómo me río ahora de la tecnología. Sí, yo estoy con problemas por la computadora. Ustedes tienen problemas y yo tengo mi viejo celular. Delfrade tiene su celular a gasoil. Sí. Que ¿cuánto tiene ese celular? ¿Cuántos años tiene ese celular? Y esto de la demanda de López. Así que. La demanda. Delfrade, los hitos de su vida son las demandas. La demanda de López, que era presidente de Newell, un delincuente al que Delfrade denunció. Y el tipo me hizo un juicio a mí. Y como instigador al secuestro extorsivo. Acuérdese, perdón, siempre. Qué lindo que te acusen de eso. Sí. ¿Y qué tiene que ver el celular con eso? Porque estaban desesperados mi familia para encontrarme, no me podía encontrar bajo ningún lado, y ese día me dijeron, pero las veo llegar a la terminal, yo estaba por hacer uno de esos viajes rarísimos que hago, a Rafaela iba, y me dice, tomá y tenelo, basta de negarte al celular. Y así fue como llegó este celular mío. Lo que no me acuerdo es. Es el primer celular que tenés en tu vida. En mi vida, el primero y el único. El único. No, iba a decir el único. No es meritorio, ya está. Eso, bueno, pero está bien. Bien, que funciona. Al mamotreto de Delfrade. Sí. ¿Quién escribió? Hola, feliz día de la mujer trabajadora para Noe, Nati, para Cori. Hoy a las 18 en IMPA, fábrica recuperada, homenaje a Elías Spem. Eli Spen, mejor dicho. Madre de Plaza de Mayo, de línea fundadora. Saludo para todas las mujeres trabajadoras. Muchísimas gracias por el la conducción de la CTA, así del plenario permanente de jubilados, de la mesa coordinadora de jubilados. Qué lindo. Así que muchísimas gracias por el mensaje. Hermosa mujer. Bueno, hay un montón de mensajes, mentira. En realidad teníamos un montón. Yo estaba buscando lo de Twitter, había un montón por teléfono. Así que los vamos repasando. ¿A qué línea llegan? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Llamó Roberto de San Cristóbal. Dice, los escucho todos los sábados. Me gustaría que Mauro Federico no sea tan pijotero y sortee un ejemplar del libro de Mi Sangre, ya que quiero leerlo, pero no puedo comprarlo. Bueno, meta. Vamos a hacer una cosa. Hoy sorteamos dos. Sorteamos Ángeles, el libro sobre los crímenes. Este que hacíamos referencia recién, compilado por la gente de Ediciones del Empedrado, Mujeres Jóvenes Víctimas de la Violencia, vamos a sortearlo. Y vamos a sortear también un ejemplar de Mi Sangre, Historia de Narcos, Espías y Sicarios. No este que se lo traje a Víctor, sino el que voy a traer la semana que viene, este para vos, negro. Pero no se lo vamos a hacer tan fácil. El que quiera llevarse el ejemplar de Ángel le va a tener que contestar una pregunta. Ángeles, este libro en donde se refiere directamente a la violencia de género y a los femicidios. La pregunta que la proponía el propio Víctor de Genaro sería la siguiente, mire. Mira qué fácil. Pero no use el internet, no vale usar internet. No vale internet. ¿En virtud o en homenaje a qué hecho de la historia se conmemora hoy el Día de la Mujer? Bastante. Hay discusiones, ¿eh? Es facilonga. Por hay eso. Discusiones. Hay discusiones. Y quedamos por válido en esas discusiones. Lo que pensamos nosotros. Yo tengo una. No, ahora no. Hay discusiones. La primera. ¿Por qué se conmemora? La primera. ¿Por qué se conmemora? Un 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer, ¿qué teléfono repetimos? Al 4010-7157 sí. O 4010-7158. Te llevas Ángeles. Y si querés mi sangre, llamá nomás y anotate. Esa se la hacemos fácil. Se anotan y lo sorteamos al final del programa. Marcelo de Morón, parece que se puso de moda el narcotráfico. Todos sorprendidos como si esto hubiera empezado ayer. Acá en los countries del norte del Gran Buenos Aires están llenos de todo esto. Ahora, ¿cómo entran al país? Con identidad cambiada, un abrazo para todos, dice. En un ratito hablamos de ese tema. Rolando de Temperley, la naturaleza no es envidiosa, por eso hizo a la mujer tan hermosa. ¡Qué grande! Rolando siempre tan cagatinta, chupa media de la mina. De hecho, pasan el límite de la belleza, son más lindas que ellas mismas. ¡Ay, cosita! Ahora, le digo, eso es cierto, ¿eh? Esperá que no terminó. No, me falta una parte. Sí, dale. Y para Corina y para mí. ¡Epa! Quisiera hacer pensamiento para estar dentro de ti, para saber lo que piensas cuando te acuerdas de mí. ¡Qué lindo! Cosita, vos mirás tanto. Es muy romántico. Vamos a decirlo, con absoluta simpleza. Qué fáciles que son las minas. ¿Por qué? Qué facilongas. Vos mirá. Comentario este ideal para el Día Internacional de la Mujer. Con qué finta facilonga se las metió en el sobol este muchacho. Y después se van con el tipo que las maltrata. Ustedes, con el tipo que, las hace sufrir. Siempre hacen lo mismo ustedes. La historia de la vida de las mujeres es eso. Siempre se van con el. Nunca se van con el gordito bueno, el que. Mirá. ¿Estás hablando de vos? No, no estoy hablando de ustedes. No, él no es bueno. No es bueno. Josefina de Recoleta. El destino de la humanidad está en manos de los maestros, que son los que educan. Para Víctor. ¿Los maestros deben cobrar sueldo y jubilarse? ¿Cuánto debe cobrar un maestro? ¿Más o menos que un diputado? Y además agrega que los senadores deben desaparecer, dice. Mira vos, propone abolir la Cámara de Senadores. Bueno, Víctor es diputado, así que a Víctor no lo jode. No hay problema. Claro. Nosotros hablamos de los maestros, tenemos un montón de cosas para preguntar. Mirá, tengo una lista de preguntas acá que me mandaron, me manda la gente para hacerla de Genaro. Prepárate porque mirá que viene difícil la cosa. Y además me tenés que contestar cómo seguís llamándote integrante del campo popular. Te presentaste a elecciones, sacaste el 1-24 de los votos. No. 1.32, bueno, vos no, ¿cierto? No, pero yo compartí. Pero estabas ahí. No hable con la boca llena, diputado. Bueno, vamos a hablar de eso también, porque quedó ahí picando y me dijiste, che, viejo, ¿no me van a dejar responder? ¿Cómo que no te vamos a dejar responder? Acá este un espacio amplio, abierto, acá vas a responder todas las preguntas. ¿A qué teléfono? Al 4010-7157 o 4010-7158. Pero como siempre tenemos un elemento para postergar tu respuesta, mira quién está ahí, Pepe, las noticias en Radio Splendid. Ya volvemos. Radio Splendid informa. De la mañana, 2 minutos, en Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados, 5 décimos. Balean a un policía en Núñez, sufrió una herida de bala en la espalda esta madrugada, fue al tirotearse con delincuentes que intentaban robar un auto de alta gama en el barrio porteño de Palermo. El policía fue trasladado al hospital Pirovano, donde fue estabilizado y derivado al Hospital Policial Churruca en Parque Patricios. El primer juicio por saqueos de diciembre comenzará el miércoles en Córdoba. dos hermanos serán sometidos a juicio por haber ingresado a robar a un supermercado. Será el primer proceso por los saqueos de diciembre en esa provincia. Desapareció en Vietnam un avión de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo. Se perdió contacto con un Boeing 777 que despegó de Kuala Lumpur con destino a Beijing. La marina vietnamita aseguró que la aeronave se estrelló cerca de las costas de la isla To Chu, en el sur del país. El ministro de Agricultura de Malasia y el embajador de Cuba en Japón se encontraban entre los pasajeros. En Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados 5 décimos, humedad 62%, cielo despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. LR4, Radio Splendid, en internet, www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Vamos a bueno. Charlar. Vamos a charlar, vamos a charlar. ¿Te das cuenta que no podemos romper un... No rompimos un bloque con Víctor, sí, de Genaro sin que aparezca él antes que nadie? Sí. Es el que aprieta la luz de aire. Todo, todo. Hay un espectador mío que hace eso, ¿no? Cerruti. Sí, hay un Cerruti acá que lo usan para... O lo meten en el grado. No crea, señor y señora. Bueno, lanzamos un guante hace un rato largo, antes del informativo de 8:30, y te dejamos de seña media hora masticando la respuesta. Pero... cuando Carlos preguntaba, planteaba esta idea de construir poder popular, vos ya mirabas medio torcido, como nosotros, ¿qué construimos? Y es cierto, la verdad que si hay algo que la CTA, cuando Víctor estaba allí, logró construir, fue ese poder popular del que nos sentimos orgullosos como militantes de esa CTA, que fuimos, seguimos siendo. Ahora, después llegan las instancias en las cuales finalmente Unidad Popular se conformó y Víctor... se presentó a elecciones, tanto lo reclamamos, yo me acuerdo, tanto te rompíamos la huevón. En el 2002. No, me acuerdo. Me ahí tenemos una catarata de llamados, porque yo todos los que en el 2002 nunca reclamaban. Bueno, no, vale. Ay, me no, no, me sí, acabamos pero, de hacer una fuerza vía satélite. Nacional. Recién en octubre nos reconocieron como Partido Nacional. Y bueno, sacamos... fuimos parte de un proceso. Primero apareció Buenos Aires para Todos, después de aquel 2003, 2005, se construyó el UNE en Neuquén, experiencias, piloto, y después fuimos avanzando hasta que sí pudimos, después de la constituyente social, después de aquella experiencia que recorrimos el país, convocando a discutir una perspectiva nueva, y evidentemente íbamos perfilando para eso y pudimos establecer las bases. Yo sigo sosteniendo que el poder popular no es lo electoral solo, es una parte, y en aquel momento, si hubiéramos tenido o construido un partido en aquel 2003, probablemente no tendríamos central. Se diluiría en esa perspectiva, y como yo particularmente creo que la política es todo, es los medios de comunicación, es lo sindical, es lo cultural, es lo religioso y también lo electoral, terminamos fundando un instrumento electoral por la Unidad Popular en los últimos 2 años, nacionalizado recién en octubre, uh-huh, y que va a tener su primera elección el 12 de abril en todo el país, y los afiliados a los distintos partidos provinciales que conforman Unidad Popular, obviamente van a poder votar en forma directa a las candidaturas. Yo soy, tengo el privilegio de ser el candidato a presidente de la lista que Protagonismo Popular. Mirá vos. Que ayer fue convocado y resolvimos a nivel nacional. Así que estamos construyendo esa herramienta, pero y que tiene distintos porcentajes. Eso que vos planteaste es una parte. Pero voy a decir que fue muy importante para nosotros. Yo decía antes que el poder, los gobernantes, los partidos tradicionales, no los que se juntan para aprobar el ajuste en la provincia de Buenos Aires, decía que había marcha el otro día, ¿no? Pues, y ahí no hay educación, no le ponen la guita a los pibes, hay problemas con los estatales, la salud es una crisis. El presupuesto fue aprobado por el Partido Justicialista, fue aprobado por los diputados de Massa, los diputados del GEN, los diputados del radicalismo, los diputados del socialismo, todos aprobaron, salvo Rita Liempe, diputada de Unidad Popular, que no aprobó ese presupuesto de ajuste. Todos los demás aprobaron. Hay un pacto de gobernabilidad que no se puede hacer explícito. No lo pueden explicitar, no se pueden juntar todos y decir, bueno, estamos todos de acuerdo en este ajuste. No, esto no. Eso es producto de que hay un pueblo que sabe que hay plata, yo decía. Vos me corriste con el tema de decir, bueno, pero después vota cualquier cosa o no vota a nosotros. Y sí, eso es verdad. Hay que completar la contradicción. Los sectores populares no fuimos capaces de organizar hasta hoy una estrategia de transformación. Y eso es un problema nuestro, no es un problema del enemigo solamente o de los sectores populares. Lo que si ahora tenemos la base muy importante a destacar. Si el pueblo estuviera integrado absolutamente, bueno, ya fuimos. Ahí la cuenta, claro. Ahora, yo he sido secretario general de ATE en aquel momento contra alguien que representaba la dictadura en uno de los gremios más grandes, y fui secretario general porque nadie creía que íbamos a ganar. Sí, en la adversidad absoluta. Claro, nadie creía que íbamos a ganar, por eso fui. Y creíamos que había acumulado y había que ir a buscar y mostrar. La gente creyó. Vos recuperás la CTA. Tuve el privilegio de ser secretario general de la CTA porque la verdad que nadie creía que podía construirse en una central argentina. Así que bueno, ahora estamos en un momento en donde hay que asumir determinada responsabilidad cuando está en discusión si es posible una nueva experiencia política popular. Hay que saber, la gente vota no ideológicamente, vota para resolver. ¿Qué se votó en octubre pasado? Se votó la no reelección de Cristina, punto. Lo sacaron del mapa, ya está. Una vez que se terminó ese debate, viene otro. Ahora dependerá si las fuerzas populares somos capaces de plantear. Vos fíjate que el FAP, que nosotros conformamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires sacó 1.400.000 votos la vez pasada, cuando yo fui candidato en esa lista. No eran votos míos. Yo no soy de los que cree eso. Hay gente que se cree esas cosas. Bueno, ese mismo. Bueno, tuvimos problemas. Definimos que había que fortalecer eso. La gente decía, bueno, entre el PJ y los radicales, esto que parece que quieren algo distinto, alentémoslo. Yo decía que nosotros salimos segundo en la provincia de Buenos Aires. No tanto porque éramos buenos, sino porque los otros eran un desastre. Eso lo planteamos desde el vamos, si ustedes recordarán. Ahora, claro, cuando llega la prueba a las votaciones siguientes, un grupo importante se fue con la UCR. Margarita Stolbi dice, bueno, tienen derecho, volvió a ser el radicalismo. Ahora sacaron menos votos que dos años antes de nosotros. ¿Cómo se explica esto? Menos votos sacaron. Entonces, menos porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la gente dijo, bueno, si vamos a tirarle un gancho a esto, a ver si se animan. Y lo primero que haces es no animarte y volver a defender los cargos, elegiste otro camino. Yo no estoy cuestionando a nadie. Está claro, no, pero estoy diciendo lo que para nosotros sí definimos ahí una decisión política correcta, aunque electoralmente débil. ¿Por qué fue débil? Porque no tiene perspectiva de ganar. Vos no podés convocar. No estábamos en juego. Había que explicar mucho. No había instalación. Fueron 3 días, 2 semanas antes. Estábamos en un frente y después fuimos a otro. En la provincia de Buenos Aires. En la capital fue una hazaña instalar Claudio, las PASO. En la mayoría del país, si nosotros contamos todas las fuerzas que hicimos nosotros en el país, sacamos más de 450.000 votos. Sin contar, por supuesto, en Santa Fe, donde hay compañeros nuestros que participaron del frente, pero no los contamos a propósito porque no creemos que tenemos que ver con eso. Estamos hablando de donde teníamos responsabilidad. Y hay un debate. Todavía no tenemos una fuerza nacionalizada. Recién la tenemos ahora. Ahora, era lógico que la gente optara por definir eso. Era muy importante terminar un debate y empezar otro. Ahora, el poder sigue tratando de que se siga discutiendo Cristina. Todo el día te dicen, Cristina, y no va, ya está definido eso. Ahora, ¿nosotros qué discutimos? ¿Eso o discutimos qué país queremos? ¿Cómo se hace? ¿Qué propuestas tenemos? ¿Cómo convocamos a lo bueno? Y yo creo que ahí sí empieza a tener valor la decisión que tomamos, política. Porque nosotros frente al no se puede, dijimos, nosotros definimos porque sí se puede. Creemos en ese pueblo. Ahora hay que ir a ganarlo, hay que ir a buscarlo. Es como ahora, para hacer el todo, el para hacer, tema, ¿eh? Para hacer la representación de lo que uno cree, a veces tenés que ser minoría. Nosotros en Anusate, yo pongo mi experiencia, fuimos minoría. Porque era otra cosa, era, pasamos el decir, y la CTA ni que decirlo, nos pusimos en un lugar que era como decía alguna, no, era el desierto. Eso decía. Y la verdad que es así, pero apostamos a algo que era la resistencia. Ahora es algo superior. No es solo la resistencia, sino es construir un gobierno. Y en la gente también tiene que ser protagonista, protagonismo popular. No se hace lo que nosotros queremos sin protagonismo popular. Cristina tiene el 73% en contra. Sí. Pero el PJ cosechó 82%. Exacto. Votó. Entonces, tenemos un problema. Claro. Que hay que ir a buscar y a debatir con la gente que sí creemos y que se puede. Y para eso había que tomar una decisión. Hasta del 18% ese que quedó afuera, vos fijate que hemos perdido el discurso, si se quiere, contestatario, de resistencia, de pelea, a mano de la izquierda, porque la izquierda concentrada... Perdón, la izquierda... Bueno, ese frente de izquierda, de trabajadores... Es algo más... Bueno, el frente de izquierda. Formalmente la organización popular es la que está en la calle. Y ahí la hegemonía es otro. Me parece que una cosa es lo electoral y otra cosa es la resistencia. Lo que están parando son millones en estos momentos, que están parando de diferente manera. Me parece que hay que verlo un poquito. No hay que verlo solo en el discurso, ¿no? Y no solamente en lo electoral. Pero Carlos dijo, bueno, hay una historia de resistencia, de lucha, que es... A mí me enorgullece y que él valora, pero porque la conoce. La mayoría de los pibes que hoy irrumpieron en la política, o sea, casi la mitad del electorado, no conoce esa historia, no tiene la misma referencia sobre nosotros que tienen otros compañeros, ¿viste? Yo, el target, voy a agarrar de 40 para arriba y todos te conocen, pero de 30 para abajo es una cosa real. Ahora, hay que actualizar, Víctor, la voluntad política de transformar. La decisión política de no entrar en el pacto de gobernabilidad que tomamos a una costa de sacar los votos que sacamos es la forma de actualizar la voluntad política de querer con la gente. Sí. Por eso a los pibes que están haciendo toda esa experiencia, hoy vos podés, yo por lo menos y varios más, aunque no tengamos toda la respuesta, porque no se tiene, pero sí nos podemos sentar, porque nadie puede decir que ustedes son parte del pacto de gobernabilidad. Fuimos coherentes con esa historia. Ahora, una cosa es no ser el pacto de gobernabilidad, y otra cosa es construir una organización de transformación. Ahí está. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, planteando. Bueno, déjame meter baza, escuchá. Déjame meter baza en esto. Cuando vos decís cómo construimos eso, necesariamente ahí entra la cuestión del discurso. Yo estoy absolutamente de acuerdo que cuando se termine el kirchnerismo vamos a tener un país más dependiente y con una gran exclusión social, porque ya se está viendo. Pero si yo entro a hablarle a un compañero que cree en lo bueno que hizo el kirchnerismo, diciéndole, nosotros tenemos un país más dependiente, no me escucha más. ¿Y de dónde voy a buscar el respaldo popular si no es, entre otras cosas, yendo hacia compañero y decir, tenés razón en apoyar la asignación universal por hijo y demás? Digo eso porque si no, nos parecemos en el discurso. Mira, el otro día a lo peor la del presidenta radicalismo. La presidenta, mira, o de otro lado. No se reivindican cosas y hay imágenes. A mí me quedó una cosa sorprendente, ¿no? El temor a los a la hegemonía del discurso de los medios de comunicación, ¿no? Tanto de uno como de otro. Hoy hay dos grandes hegemonías. O sos parte del grupo de Clarín, del gobierno. Eso, claro, como dicen otros separados, ¿no? Con una clara debilidad. Hubo un momento en el discurso, otra, hubo un momento en el discurso que Cristina para mí dijo lo mejor, que dijo, no importa, no vengo a defender partidariamente, pero vengo a defender la democracia de Venezuela contra el golpe en Venezuela. Sí, sí. Fue un momento de mucha... Fue el único momento de emoción que se vivió ahí adentro. No digo que no hayan vivido otra gente, sí, o gritos. Estamos hablando de que hubo un momento de tensión y de emoción ahí, porque estaba, y la verdad que fue impactante. Bueno, nos levantamos inmediatamente a aplaudir. Ahora se levantó todo el oficialismo y nos levantamos pocos. Sí, me imagino. Pocos que no éramos del oficialismo. En el caso nuestro estaba Vicky Donda al lado, Claudio, Tony Rista, nos levantamos. Me sorprendió, me impactó que no se levantaran los demás, quienes defendieron la democracia. Me impactó. Y eso no quiere decir que los radicales no defienden la democracia. Tienen miedo al juicio de los medios hegemónicos. Claro. Tienen miedo. Y fue impactante, ¿eh? Si vos ves esa foto. Ahora, ¿cómo puede ser que un diputado que está electo por la gente, sí, que vos, tu poder es el voto de la gente, estés preocupado no por la opinión de la gente? Yo defiendo la democracia en todos los lugares. No es me gusta la democracia cuando es mía, cuando no es mía, no. No gusta, al contrario. Claro. Entonces me parece que estamos en un momento en donde eleva el debate político. Está bien, pero en esa elevación. No, en los medios, no. No me lleven los medios, porque yo no te dije de los medios. Yo te dije discutir la gente desde abajo y con la gente. En la CTA, en la gloriosa CTA, que vos fuiste la expresión individual de una construcción histórica absolutamente necesaria e imprescindible y que se hizo totalmente a contracorriente, hoy, los delegados jóvenes están en discusión. Cuando vos decís, menos mal, el target de 40 años para arriba. No, pero no quiero que te defiendas, quiero que me expliques. Pero sí. De 40 años para arriba, cuando vos decís el target, claramente se sabe. Ahora, de 20 a 40. Sí, están en discusión. Hay una discusión. Una discusión en lo político también, Víctor. No me interesa lo que diga Clarín, lo que digan, claro, los medios oficialistas. Allá ellos van a fortalecer la dependencia. Ahora, ¿cómo diablos podemos hacer para que, por ejemplo, esta historia maravillosa hay que la poner, la conozca? Bueno, hay que poner... Esa es una discusión. Bueno, hay que poner el cuerpo y decir, yo estoy dispuesto. La única posibilidad de que te empiecen a creer es que vos trates de ser coherente con, claro, con esa historia. Por eso dije, nosotros tomamos una decisión política correcta, aunque electoralmente débil. Sí. Ahora, políticamente correcta, si vamos a construir en serio. Y ir a construir en serio significa tener la posibilidad de pararse ahí y discutir con la gente y desde ese lugar. Ahora, te ganaste el derecho a hablar, no a convencer. Exactamente. A convencer, tenés que convencer si encontrás los mecanismos de resolver los problemas de la gente. Y yo soy de los que cree que no hay que llorar. vamos a suponer, tuve el orgullo de hacer la mejor, hice un montón de audiencias públicas. En el Congreso no hay audiencias públicas, está prohibido. Tenés que pedir para decir conferencia de prensa. La única audiencia pública que se hizo fue el Código Civil. Y se les armó un quilombo bárbaro, no lo pudieron aprobar, porque vos dejás hablar a la gente y la gente sabe un vago. Y la de la ley de medios también fue. Bueno, y la ley de medios fue pública de mucho tiempo. Por eso se aprobó audiencia pública. Sí. Pero bueno, fueron los dos momentos. Ahora, no hay. Ahora, yo convoco audiencia pública, y nosotros, los diputados del bloque, estamos haciendo de todo, y la verdad es que es impactante. La última vez fue el lenguaje de señas de sordo. Vos podés creer que en nuestro país hay 600 a 700 mil sordos, 3 millones de personas que están relacionados con ellos, que no tienen derecho a que se les respete el lenguaje de señas. Yo, para mí fue un impactante. Ahora, ver a los compañeros, a los pibes, a las familiares, a los viejos históricos, manifestándose en señas, fue espectacular. Hay que, yo digo, véanla. Vean el video que está en la olla, es impresionante. Es impresionante, impactante. Yo ese día me sentí, lo dije ahí, es uno de los pocos días que me siento orgulloso de ser diputado. Si abrieras ese congreso, evidentemente sería espectacular. Ahora, yo no tengo que decir, vamos al congreso que va a servir. No, lo tenemos que hacer servir. Lo tenemos que hacer abrir. Es la forma de convencer, no es convencer. Bueno, para eso deberían hacer tal cosa. Tienen que votar, tienen que hacer una masa popular que seduzca a la mayoría. Ahora es la oportunidad. Bueno, el otro día, hablando de Congreso, me dejaron, yo tenía ganas de meter esto. Hablando de Congreso y de cosas que se aplaudieron y que algunos misteriosamente no lo hicieron, una parte del discurso de la presidenta en el que muchos estuvieron de acuerdo, y curiosamente el PRO aplaudió enfáticamente, tiene que ver con la forma que se entiende de acá en más se va a empezar a reprimir el conflicto social. Lo escuchamos. Hay miles de compañeros que van a marchar a la Casa de Gobierno, no solo planteando el repudio y rechazo a la política salarial del gobierno y laboral en general, sino también exigiendo que haya políticas sociales inclusivas que mejoren las condiciones de vida de los que menos tienen. No puede ser que 10 personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan. No puede ser, y que no pase nada. La orden del gobernador era que repriman, y hubo una represión. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana donde todo el mundo proteste. Lo que recibimos fue palo, agua. Gendarmería fue directamente al choque contra los docentes. Y no tuvimos diálogo, sino que tuvimos justamente una represión. Pero a pesar de todo, vamos a seguir estando en la calle una y otra vez, aunque nos sigan recibiendo. ¡Vamos! Esa parte aplaudieron varios del PRO, varios radicales. Y hubo una ejecución al día siguiente, el lunes, cuando vuelve a intentar tomar algún predio en Lugano, fue una ejecución concreta de esa política de acuerdo entre el PRO y el gobierno nacional. Bernie está, además fue el único tipo reivindicado en el discurso, fue Bernie. Bernie no está acá porque está organizando el desalojo en el predio de Lugano. Organizando el laburo, dijo, lo reivindicó. Y digo, recordemos que se votó la ley antiterrorista. Uh-huh. Y la ley antiterrorista fue la primer marcha que recuperó a esa CTA que estaba en discusión en el 2011. Uh-huh. Ahí que estaba, que sí, que no. La primer marcha, la CTA se puso a la cabeza, convocó Pablo Micheri con toda la CTA a expresar eso, y fue el inicio de un año que terminó el 20 de noviembre con el paro de todos los trabajadores del país, en donde fue convocado por la CTA como culminación de un esfuerzo muy grande de un año de movilizaciones y de la CGT de Moyano. Fue el paro general que permitió que haya un rechazo en los sectores populares a la política del gobierno. Claro, te van a decir otras cosas, pero pararon, ¿eh? Los uh-huh. que la votaron pararon. Y perdió al año siguiente. Dijo basta. Cuando en los barrios claramente se dijo basta, fue la manifestación. Después empieza el debate. ¿Qué viene después? Y nos inventan esto de mostrarnos cosas nuevas, pero que defienden las mismas políticas. Bueno, yo creo que hay que ir a discutirlo con la gente. Ahora, ¿cuál es nuestra fortaleza hoy? Ah, tenemos esa historia, pero tenemos una actualidad. Tampoco formamos pacto de gobernabilidad y tenemos instrumentos. Hoy podemos. Es la primera vez que en nuestra práctica tenemos una herramienta electoral que es nuestra, que depende de nosotros. No estamos decidiendo delegar en otro, lo estamos construyendo. Hemos creído muchas cosas. En un momento hemos alentado lo que era Proyecto Sur, en otro momento fue el FAB. Son experiencias populares que van construyendo. No es que la CTA no surgió mágicamente, fue antes, tuvimos la coordinadora de gremios estatales. Vos vas construyendo, el poder no es mágico. Ahora sí, tiene mística. Y esa mística es la conducta que mantuviste en los momentos más difíciles. Esa mística te permite tener después aciertos o errores en la organización popular. Hay que ir a buscarlo a esos jóvenes, que son una parte importante. Yo no tengo la menor duda. Hoy podemos. Para mí es un desafío hermoso y un privilegio que hayamos podido consolidar en 2 años una herramienta electoral. Ahora hay que ir a discutir con los militantes. Hay muchos militantes que dejaron de creer. Si vos no estás convencido que en el país sobra guita, que sería fácil resolver el hambre, que no habría problema en conseguir trabajo y que hay que pagarlo porque sobra trabajo en este país y que se puede poner limitaciones a las transnacionales o se puede enfrentar las situaciones de inseguridad desde otra perspectiva, bueno, lógicamente te vas a acomodar a ver cómo sobrevivís. Y si vos sobrevivís, que sos dirigente, la gente en los lugares de laburo, en los lugares de barrio, te dice, siete que dirigente sobrevive, ¿qué me va a venir a mí a que yo me juegue? Si vos sos capaz como dirigente de creer en eso y transmitirlo, bueno, la gente empieza a jugarse. Y la elección, yo sí creo que hay que revalorizar. La estrategia de poner en Argentina es también con una opción electoral. No hay una estrategia solamente insurreccional en la Argentina. No hay una estrategia de construir poder popular sin legalidad. Por lo tanto, hay que también tener una propuesta electoral. La CTA el 29 de mayo va a haber elecciones. Se ha consolidado como la única expresión organizada hoy de las 4 centrales restantes que tiene algo que ver con lo que le pasa a la gente, que tiene ganas, que abre las puertas y que se ha consolidado. A partir de eso, también tenemos que construir en lo electoral. Y vamos camino a eso. Por eso no está en juego el 2015 solo. Está en juego el tránsito hacia el 2015, plantar una bandera de que es posible una nueva experiencia política para disputar la década que viene, si no va a ser perdida. Bueno, te metiste solito en un tema que nosotros queríamos preguntarte. Son 9:31, ya está viniendo Pepe con las noticias, pero en el bloque que viene vamos a retomar la charla con el diputado nacional Víctor Regenaro. En lo personal, me interesaría meterme en el tema CTA. Para mí es uno de los grandes temas de este año, más allá de lo que el cronograma electoral determine, porque quiero preguntarle y quiero expresarle también públicamente algunas de las sensaciones que tengo desde que él dejó de ser secretario general de la CTA. Y yo, militante activo de la CTA con participación cotidiana. Junto con él prácticamente yo me corrí. Y tengo un montón de sensaciones. Fue algo simultáneo y paralelo. Casi, casi. Y yo llegué de la mano de él y cuando él se corrió un poquito dije, bueno... ¿Se corrió? ¿No? Sí, se corrió de la Secretaría General. Ah, sí. Hasta institucionales no sé. Sí, no, y dejó un señor que se llamaba Goyaski. Bueno, sí, estaba impulsado. Bueno, 32 minutos pasan de las 9 de la mañana. Mirá que venimos con el talonario de factura. Tengo el talonario de factura dispuesto. Creo que el otro día nosotros nos preguntamos qué dirá Yasky frente a esto. Sí. No dijo nada. Señora, tenemos sobre todo línea telefónica. 011-4010-7157, 011-4010-7158. Pepe, las noticias y nos queda 1 hora y media de programa, así que atajate. Radio Splendid informa. ¿No? 9:32 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados. Balean a una mujer policía que acudió a un llamado al 911 en Martínez. Resultó herida en una pierna al tirotearse con al menos tres delincuentes que salían de asaltar a una familia dentro de su casa en esa localidad bonaerense. La mujer fue derivada a un centro asistencial donde le efectuaron las curaciones de rigor y hace minutos fue dada de alta. Equipo de búsqueda y rescate intentan localizar el avión de Malaysia Airlines. El Boeing 777 volaba sobre el agua entre Malasia y Vietnam con 239 personas a bordo. Más de 12 horas después de que se perdiera la comunicación, no hay señales del avión ni se detectaron posibles restos del aparato. Ceballos avanzó a segunda ronda en Indian Wells. El tenista argentino venció al estadounidense Rajiv Ram por 6-3 y 7-6, 7-4 en el tiebreak. El Masters 1000 reparte premios por más de 6 millones de dólares. Datos del tiempo en Buenos Aires y alrededores, la temperatura actual 20 grados, humedad 62%, el cielo permanece despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado arrancamos con Momentos Deportivo con Roberto La Rosa. Seguimos desde la Paternal. Juegan Argentinos Lanús. Relata Víctor Valdés. Comenta Damián Orlandi. A continuación, por la B Nacional, Ferro recibe al puntero Banfield. Relata Daniel Roberts. Comenta Juan José Meneses. Y cerramos el sábado en Liniers para Vélez Belgrano. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián en Vélez Radio y Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80. Porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Ah, pero estamos en pelota, ¿no? Los oyentes no me traen un papelito acá, viejo. ¿Qué pasa? Tengo oyentes. Vamos, salvo, que el Lo salvo con el celular. ¿Cómo no? Soy Laura de Flores. El Día de la Mujer Trabajadora se conmemora por el asesinato de 108 mujeres que reclamaban jornadas de 8 horas. Prendieron fuego a la fábrica. Saludos. Muy bien, pero si usted Laura. Lo dice así, ya invalida. No, esto es lo que dice él. Ah, dice usted no está dándole por aceptado la Después cosa. Vamos a ver con el jurado presente desde Lanús. Sí. Esto significa que esta señora se anota en el sorteo del libro Ángeles. Anótenla a Ángeles, el libro Ángeles. Sí. Ángeles, dice, tiene una frase abajo. Mujeres jóvenes víctimas de la violencia. Ahí está, que vamos a sortear al final de nuestro programa y con cuyo autor, en realidad, con cuyo compilador y responsable de la editorial y autor de la idea de hacer este libro, vamos a estar conversando en un ratito nomás. También sorteamos un ejemplar de Mi Sangre entre todos los que llaman. Vos sabés que antes de seguir con eso, porque me impactó el recuerdo del caso de María Soledad Morales. Seguramente te habrá pasado, yo llegué muy poco tiempo después del asesinato de María Soledad Morales. Encontrarte con Ada Morales, la mamá de María Soledad, es tan impactante. Fuerte, porque ahí ves toda la dimensión de lo que escuchábamos recién en el informe sobre todo lo que hace una mujer. Uh-huh. Pero además, poner el cuerpo buscando justicia, además de todo, es impresionante. A mí me impactó como muy pocas personas en la vida la dimensión de Ada Morales. Una mujer de pueblo, absolutamente de pueblo. Llamó Beatriz de Capital Federal, dice: los grandes males del siglo XX y XXI son el gigantismo, la velocidad, la ciencia y tecnología sin conciencia y reemplazando el trabajo del hombre de campo, la dispersión, las conmemoraciones que no curan el presente, las distracciones y la fragmentación. Mira qué lindo, mira. Interesante, ¿eh? Es docente, Beatriz. Muy fue bien. Docente. Sí, muchas sí. Gracias, Beatriz. ¿Qué más? Néstor de Olivos, los escucho todos los sábados y me parece el programa más piola y digno de ser escuchado. ¡Epa! Muy amable, ¿eh? Néstor de Olivos me suena. Bueno. Marcela de Aedo, Mr. Bean piensa ser presidente de la nación descontándole los días de paro a los docentes bonaerenses. Impresentables. ¿Mr. Bean sería Macri? No, Daniel. Sí, por claro. Claro, porque hay una, bueno, hay una disputa, hablaremos también de este tema seguramente. Ricardo de Avellaneda, me gustaría que hicieran un comentario sobre la suspensión de las elecciones en la UDBA, sobre los trabajadores de prensa. Un tema, vos sabés que muy duro, quilombo esta semana. ¡La epa! Che, no, vos sabés que... ¿Qué vas a hacer, Mauro? No, pará, creo que te muestre. Yo ya renuncié a mi postulación dentro de la lista... Pero lo hice también porque en parte no me siento muy representado con todo este proceso que está ocurriendo en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Rápidamente lo que les digo, hay una lista que está hace muchos años, es decir, en la conducción de la Unión de Trabajadores de Prensa. Esta lista tiene la que tengo muchísimos amigos y muchísimos compañeros de muchos años de trabajo y también de integrar en la CTA un pensamiento común. Bueno, hoy están llevando adelante una conducción que tiene muchos cuestionamientos de los sectores más, si se quiere, organizados de los cuerpos de delegados. Y hay un debate detrás de esta cuestión y que tiene que ver con quiénes somos o nos consideramos periodistas, que se ha instalado y con el cual yo tengo bastantes diferencias con unos y con otros. Porque, ¿quién es periodista? El tipo que trabaja en una redacción, está en blanco. Reconocer que solamente el trabajador que está en blanco, trabajando en un medio formal y cobrando un salario con todos los derechos de trabajador, es periodista, es lo mismo que lo que nos decía la CGT en los 90 cuando nosotros planteábamos Víctor. Esa es una clara. Bueno, entonces, de ese lado yo me. Bien burocrática. De ese lado yo me pongo siempre. A favor de los que piensan esto, y la UDBA, la conducción de la UDBA, viene sosteniendo este discurso. El problema es que detrás de ese discurso también se coló la acusación bastante seria de que se había abultado, se había inflado el padrón con el objetivo de obtener una diferencia electoral. La Azul y Blanca gana siempre, va a ganar seguramente, porque tiene un grupo consolidado de activistas y de gente que lo vota, que va a ganar. Pero el tema es que si gana por una mayoría absoluta, elimina la posibilidad de que la oposición participe siquiera en minoría dentro del Consejo Directivo. Entonces, estaba esa discusión. Abultar el padrón con gente que te va a votar garantizaba eliminar a la oposición de la conducción futura. Esto recibió muchos cuestionamientos. La oposición se juntó en una lista que le llamaron multicolor. Ya se dividieron. Hay trosco en el medio, así que ya no podían durar demasiado. Ya se dividieron nuevamente y entonces está bastante confuso. Se volvió a suspender por tercera vez, estaba previsto para esta semana. Por tercera vez la justicia suspendió la elección en el gremio. ¿Cuántos afiliados tienen para votar? Y hay unos 4.000 aproximadamente afiliados. ¿Cuántos están cuestionados? 2.500. O sea, hay 2.300 cuestionamientos presentó la oposición. En unas cajas, ahí hizo todo un circo. Está bastante cirquera la oposición, déjeme decir. Pero un viejo, yo esta amigo, semana, un viejo amigo diría un escándalo. Esta semana no, hace ya un mes, a una de las personas con las que yo me referencio personalmente ahí, le envié una carta solicitándome que amablemente. Que le ponga. Sí, yo, la verdad que no tengo ganas de meterme en medio de este bolonqui, por lo menos en este contexto. Bueno, ya está, esta es la explicación. Seguimos. Ricardo de Monte Chingolo, después de los grandes aumentos vienen las grandes devaluaciones e inflaciones. ¿Qué piensa de esto de Genaro, dice? ¿Guardamos para después? Sí. Guardamos. Como quieran. Meta. Vamos. ¿Quiere contestar? Conteste ahora. De los grandes aumentos salariales, claro, supongo. No, en realidad, después de los grandes aumentos vienen las grandes devaluaciones e inflaciones, dice. De los aumentos de precios. Claro, bueno, los es eso. De La devaluación es, o la inflación es el aumento del precio. No deberíamos llamarla inflación, porque la inflación te pone una cosa que no sabes qué es. En cambio, si vos decís aumentan los precios, sabes lo que es y entonces tenés posibilidades, como sabés lo que es aumentar los precios, de ir a buscar por qué aumentaron los precios. Y entonces, ¿quién se quedó con la ganancia en ese aumento de precios? Mi experiencia, ¿cómo se llama el compañero? Ricardo, de Montechimbo. Ricardo, vos sabés que yo me dediqué a estudiar la inflación durante un año a lo loco, ¿no? Pero no te das una idea, lo tenía loco a Claudio Lozano, a los economistas, en la época del 89, ¿no? El 89, al principio del 89, viene la hiperinflación y teníamos una comisión de discusión salarial. Entonces era una locura, aumentaban los precios, llegó a haber en aquel momento remarcación de precios todas las noches en los supermercados, ¿no? Inclusive estaban con la maquinita durante el día, se pagaban horas extras. A la mañana tenías un precio y a la tarde tenías otro. Era impresionante. Sí. Y es claro, nosotros íbamos a la comisión en ese momento de discusión de salario y todos los días teníamos que inventar la ahí surge la cláusula gatillo, que hoy se está recuperando como una forma para evitar la desvalorización del salario. Estudié de todo, estudiamos, buscábamos, convocábamos, hicimos charlas, encuentros, la inflación. Vino Cavallo y de un día para otro dijo, mañana hay cero de inflación, y hubo cero. Fue impresionante. Era un mago. Claro, vos dije, ¿cómo puede ser que? Entonces no es algo técnico, que de mil pase a cero. Es una decisión política. ¿Cuál hubo? ¿Qué pasó ahí? Entonces ahí discutimos y encontramos que Cavallo agarró a los 200 grupos empresariales de la Argentina, no los controló en sus ganancias. Le dijo, miren, ustedes están aumentando precios y se llevan la guita, como lo está haciendo hoy la mayoría en el grupo empresarial. Cuando uno agarra cualquier núcleo de cadena de precios, se va a dar cuenta que los productores no pierden porque concentran los que lo compran o los que exportan o los hipermercados. Ahí está claro, son las 200 empresas más grandes. Sería fácil contra, o mil, con mucho esfuerzo. Y Cavallo lo juntó y le dijo, miren, en vez de ganar tanta guita sacándosela a la gente por aumentando los precios, paren un poco. Así la gente se queda contenta y yo les prometo otro negocio. Le doy el YPF, le doy los ferrocarriles, le doy la energía, le doy el gas, le doy las empresas que eran el patrimonio acumulado del pueblo y con eso van a ganar. Van a venir a intereses extranjeros, pero vamos a poner una cláusula que ustedes tienen que haber siempre una un capital nacional, una participación nacional. Así que ustedes ganan con esto. Y si pierden, nosotros lo subsidiamos, además. Al margen. Pero digo, en ese momento, ¿te acordás? Dromi, famoso, dijo, vamos a privatizar todo lo que merezca ser estatal. Todo lo que debiera ser nada estatal. Nada que pertenece al Estado quedará en manos del Estado. Eso, entonces, concreto, le dio otro negocio. Entonces, la inflación es una gran transferencia de recursos de los más a los menos. Ellos aumentan y eso se llama inflación. Es un aumento de precios. Nosotros ahora estamos corriendo. Todos los dirigentes sindicales, todos los trabajadores, estamos corriendo a ver de que nos para llegar a fin de mes. Entonces, por lo tanto, va a haber luchas, por suerte, hay mejor respuesta al conflicto. Ahora, para resolver quién le pone el cascabel al gato, quién sienta las 200.000 empresas, se necesita un gobierno popular, democrático, equitativo. Y para eso hay que votar diferente y para eso hay que ofrecer que se puede votar diferente. Simón de Bolívar dice, concuerdo con De Genaro en todo lo que dice, espero que se candidatee. Si lo hace, lo voto. Bueno. ¿Por qué le parece que nuestro... ¿Quién es el nombre? Simón. ¿De? De Bolívar. Pregunta, ¿por qué le parece que nuestro pueblo siempre vota a quienes serán sus verdugos y no a quienes van a gobernar para que su situación mejore? Bueno, es un tema, la votación no es una cuestión ideológica. Yo he aprendido, es como una asamblea, vos estás en un lugar de trabajo y tenés que votar si tomás la empresa o abrís una instancia de negociación, y no es que los que abren una instancia de negociación son todos capitalistas y los que votan hay que tomar el lugar son todos socialistas, no, es que creen que es lo mejor para ese momento. Nuestro pueblo funciona de esa manera. Hay una, a mi juicio, hay una fuerte resistencia a nuestro pueblo, pero no cree mucho que se puede ser feliz como alguna vez fuimos. El mundo, las cosas, el poder es muy difícil, se lo ve muy grande y se tiene poca fe de que se puede cambiar. Y mucha gente opta por la sobrevivencia. Entonces dice, ¿qué conviene? A ver, y creo que hay que cuestionar el voto de la gente. Pero cuestionarlo no de decir, esto no sabe lo que vota. No, cuestionarlo, debatir con la gente. Es como yo tenía siempre uno en el barrio de la Muelanú, y venía uno y decía, no, vamos a votar a este porque este tiene guita. Es millonario, entonces hay que votar a este porque este seguro no afana. No, allá al revés. El que es millonario, ese seguro que va a hacer negocio porque vivió haciendo negocio, porque nadie hace la guita laburando. La guita millonaria se hace explotando a otro. Entonces, evidentemente, hay concepciones de esta. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase, no? O mejor votemos a él, no importa, hay que sacar a este, no importa lo que venga, no hay que discutir. ¿Qué viene? Sacar a esto. Bueno, y la mayoría de nuestro pueblo hoy, fíjense, que va a defender hasta el 2015 la continuidad. Claro. Lo va a defender porque nuestro pueblo aprendimos. Nosotros sacamos gobiernos durante la década del 2000, pero ahora tenemos que no solamente sacar, sino gobernar. Entonces hay que ir a buscar a la gente y discutir con la gente. No hay que tener temor. Esto yo recuerdo siempre esos tipos que te decían, no, acá tiene que venir la mano dura. Necesitamos un Franco, un Fidel Castro. Mirá vos, dos cosas distintas. Pero hay a veces esa concepción. Hay que discutir de nuevo, hay que hablar con nuestra gente y convencerla de que estamos dispuestos a no traicionarla en perspectiva de una representación, diciéndole la verdad. No alcanza, pero es necesario ganar el gobierno. Rosa de la Plata dice, no estoy de acuerdo con Víctor de Genaro ante su crítica a la presidenta, porque la democracia no existe cuando hay miseria, cuando hay una clase muy humilde que no puede reclamar. Bueno, la democracia no es una foto, es la democratización. Es un proceso de democratización. Yo, por supuesto, creo que esta es una democracia restringida, es una democracia que tiene muchos aspectos formales. Pero he peleado contra la dictadura porque evidentemente ahí sí no hay democracia y no tenemos posibilidades. He presentado hemos luchado y sigo sosteniendo un modelo, un proyecto de libertad y democracia sindical, porque la mayoría de las empresas privadas no eligen delegado, el 84% de las empresas. Quiere decir que la democracia hay que profundizarla, pero hoy existe este nivel de democracia. Si a mí me preguntás, falta mucho niveles de democratización y yo comparto en ese sentido. Pero la presidenta la eligió el pueblo argentino y ganó democráticamente. Y uno no puede decir, me gusta, son todo piola cuando me votan a mí y son todo uno tarado cuando votan al otro. No, hay algo que hay que ir a buscar. Si nosotros queremos representar al pueblo, hay que preguntarle al pueblo, hay que ir a discutir con el pueblo. Yo salvo los corruptos y los genocidas. Todo el resto tenemos derecho a pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. Y hay que juntarse y, claro, elegiría consultas populares, democratizar la justicia, democratizar la policía, democratizar los sindicatos, democratizar el Estado. Pero la democracia es, aunque a mí no me guste la presidenta. Por último, Ana de Flores pregunta, ¿como diputado no puede volver a plantear el 82% móvil cuando cambie el gobierno? Lo planteamos hoy y estamos peleando hoy. ¿Quién es la compañera? Ana de Flores. Ana de Flores, necesitamos que firmes y que haga firmar porque todo nuestro bloque con algunos otros diputados más, encabezados por la compañera diputada hasta hace un año, ahora lo hemos asumido nosotros, Graciela Iturraspe, con el movimiento de jubilado de los miércoles, la Federación de Jubilados, el Plenario Permanente de Jubilados, la Mesa Coordinadora, Marcos Wolman, que está ahí convocando todos los miércoles siguen, estamos juntando firmas para exigir que haya una consulta popular sobre este proyecto. El proyecto es un proyecto no solamente del 82%, sino es más integral, que es de la seguridad social, y es el punto. hay guita sobremanera en el ANSES. Claro, el gobierno le ha ido metiendo la mano y la ha ido transformando en papeles. Hoy el máximo deudor del ANSES es el Estado. El gobierno, el Estado, ha usado esa plata para otras cosas, para subvencionar sus déficits o de subsidio. Le tendría posibilidad de dar plata tranquilamente a los jubilados y aumentar correctamente. Es una inmoralidad que se cobren hoy 2.400 pesos o 2.700 como van a cobrar, que es realmente una vergüenza. Y el señor Bocio gana más de 70.000. Si ganaran los jubilados el 10%... 70.000. Sí, más de 70.000. No se puede decir esa cosa, porque este verso de que tienen el salario, no. Yo pongo arriba de la mesa el salario, yo cobro todos los meses 32.000 pesos. ¿No? Después, ¿qué hacemos con eso? Es otra cosa. Pero es público, está puesto. Los salarios de los funcionarios tienen muchas cosas que no se sabe. Además, concreto. Pero ojalá ganaran el 10%. Los jubilados. De lo que gana el titular. Claro, de el sueldo mínimo. Mira vos. Es muy sencillo. El sueldo de la presidenta. Bueno. Sí. Uno a siete alguna vez me dijiste que era la relación. Eso es lo que peleábamos en el 73. Claro. Porque era lo que decían en el Estado francés. Claro. 1 a 7, 2 es el máximo y el mínimo. Claro. Y eso lo peleamos. Y lo tuvimos en algún momento. Eso es así de simple. Ahora, en Suecia es 1 a 6, 2. Es más todavía. Suponete acá en la Argentina, estamos en crisis. 1 a 10. El sueldo mínimo de la Argentina tendría que ser el 10% de lo que gana la presidenta. Se acabó la discusión. Y haces una escala de valores. En la Argentina, el 30% de los estatales no llega. El de los estatales de todo el país no llega al sueldo mínimo. No le pagan el sueldo mínimo al margen de la precariedad. Entonces es un verso. Entonces, me parece, y encima me da mucha bronca. Que trato de organizarla porque hay guita en la Argentina, hay guita. Para que tengan una idea, se pagó en esta década, este gobierno que dijo que no había más deuda externa, pagaron 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares pagaron cash, deuda externa. Por eso están desesperados con los dólares. Y se fugaron en esta década, legalmente, con permiso del Banco Central, 88 mil millones de dólares. Pues imagínate si le cobran. Vos sabés que en el banco saben quiénes son los que, porque en el banco está escrito los nombres, debían ser públicos. Si le cobraran nada más que impuesto a la ganancia, nos quedaríamos con 30 mil millones de dólares. Otra que sueldo a los docentes. Otra que sueldo a los jubilados. Otra que desarrollo hipotecario. Sobra guita, lo que falta es vergüenza. Bueno, este era el bloque que descansaba, Víctor. Dijo, bueno, ahora hagan un bloque ustedes para descansar. Descanso yo. Habló más que en todos los bloques anteriores. Bueno, está bien. Cosa de loco. Bueno, señoras, señores, nosotros también tenemos nuestro noticiero. Y lo presentamos de la siguiente manera. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. La jueza Viridiana Díaz Aloy ordenó la reinstalación de los 6 miembros de la Junta Electoral que fiscalizaron los comicios para la renovación de la Comisión Gremial Interna del Editorial Perfil, despedidos por la patronal que dirige Jorge Fontevecchia. Escuchamos a León Piasek, abogado defensor de los despedidos. Ellos fueron despedidos por participar en una medida de fuerza, que lo habrán contado ayer, para los que no escucharon, lo repito. Participar en una medida de acción, una concentración en defensa y en solidaridad con otros despedidos que había despedido anteriormente Editorial Perfil. Y esto era claramente un despido antisindical, era un despido de además seleccionado, ¿no? Direccionado a personas que también habían tenido un cargo y tienen un cargo gremial como integrantes de la Junta Electoral en las elecciones de delegado. Es decir, Perfil y muchas empresas se caracterizan por eso, ¿no? No despiden a cualquiera. A veces caen en la volteada de despidos masivos, pero acá seleccionaron a trabajadores que no ocupan generalmente cargos gremiales, ni son lo que se llama la burocracia sindical, son militantes. La Asociación de Trabajadores del Estado realizó un balance de la jornada de paro de 24 horas el día miércoles. Escuchamos a Oscar Di Sassi haciendo un balance de la jornada en declaraciones a La Olla TV. La adhesión de los trabajadores del Estado fue masiva. Nuestra propuesta de paro, que expresaba no otra cosa que el descontento por la propuesta salarial del gobierno, por la política laboral del gobierno provincial, y que también expresaba la necesidad de un cambio de rumbo en lo que hace a políticas sociales, que perjudica fundamentalmente a los trabajadores que no tienen empleo. ¿Por qué digo esto? Porque a primeras horas de la mañana estaba todo parado en la provincia de Buenos Aires. Y cuando llegamos al momento de transitar las calles de La Plata para movilizarnos a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, más de 30.000 compañeros marcharon, y la verdad que fue una expresión movilizada del conjunto que claramente marcó lo que los trabajadores queremos en el territorio bonaerense, y lo que queremos es que haya paritaria sin techos, que haya una oferta salarial acorde a las necesidades de los trabajadores y sus familias, y que haya políticas sociales inclusivas que mejoren las condiciones de vida de los que menos. Tras casi 6 horas de manifestación de docentes y organizaciones sociales, Gendarmería Nacional y la Policía de Misiones desalojaron el puente ubicado sobre el arroyo Agrupa con golpes, represión y detenciones. Escuchamos a Jorge Duarte, secretario general de la CTA de Misiones, en declaraciones a Radio Sur. Fue una jornada realmente lamentable en un periodo del año donde deberían comenzar las clases en otro contexto, pero ante la decisión unilateral del gobierno de ofrecer un incremento salarial que no supera el 17,7% para el próximo mes, realmente es una burla a los trabajadores. Esta modalidad de contener la protesta social y de reprimir realmente es la que no la esperábamos. Más de 2.000 manifestantes sobre la ruta expresando nuestra disconformidad, nuestra voluntad, nuestro rechazo a esta pausa salarial que quieren imponer a cuenta gota, y para con sueldos acá en la provincia de Misiones que son realmente vergonzosos, sueldos de empleados públicos que no superan los 3.300 pesos. En Rosario se realizó una marcha a 7 meses de la explosión del edificio que causó la muerte de 22 personas. Marcela Misoria, quien perdió a su marido en la tragedia, contó las características de la marcha que se realizó el día jueves en declaraciones a Informativo Farco. La marcha de la justicia, la memoria y la esperanza, va a ser la marcha de las antorchas, va a haber una bendición en el Chanta 2141, nos concentramos a las 19 horas. Y después vamos a marchar hacia España al 900. Está en la Capilla Niño de Dios. El obispo, Monseñor José Luis Molagan, nos va a dar una misa. Y después de allí marcharemos con las antorchas encendidas, significando la luz de la esperanza, ¿no? Esperanza que haya justicia, esperanza de que las familias puedan recomponer su vida y esperanza de que esto no vuelva a suceder. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Estamos al aire y viene el informativo. No arranquen, queda una hora de programa todavía. Quedó una torta negra. Quedó una torta negra y está Del Frade y de Genaro. Se miran como dos duelistas a la madrugada. Se miden las pistolas, ¿viste? A ver quién se tira primero. Bueno, señora, tenemos dos líneas telefónicas. Por supuesto, nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Estamos muy contentos disfrutando de esta mañana de sábado con nuestro amigo Víctor de Genaro, que se instaló acá y nos está, como de costumbre, cada vez que viene nos maneja el programa de una manera, mire, no sabe. Diga que está Corina, que más o menos me da una mano para ordenarlo. Ahora yo le hago la pregunta a usted. Sí. A usted, pregunta. Federico. Ya que está en el micrófono, sí. Lo hacemos también a Nati Cori también le hacemos la misma pregunta. Si usted tiene que armar una construcción política, sí, hoy, ¿con quién, sí, arma la construcción política? Yo le doy la mía para que usted... A ver, dele. Juegue usted y después del informativo. A mí me gustaría que gente del FIT formara parte de esa construcción. Yo los quiero mucho, a la muchacha del FIT. También abriría el espacio para sectores del kirchnerismo que adhieren a lo mejor del kirchnerismo. Yo abriría también a ese sector y abriría para los que están cansados de los partidos tradicionales. Esa sería la apertura que a mí me gustaría hacer. Entonces, por eso yo digo, la cuestión clasista que pone el FIT para mí es de primera necesidad en Argentina. Discutir el clasismo en Argentina es de primera necesidad. Pero también hay que discutir lo nacional. Si no discutir lo nacional, no se puede. Pero eso es lo que yo diría. Ahora, para eso, ¿cómo trato de hacer para llegarle a un compañero que vota el FIT por razones más ortodoxas? ¿Cómo hago para llegarle al tipo que dice sí derechos humanos, no Cristóbal López, no corrupción? ¿Cómo hago? Pero me gustaría hacer ese frente para hacer realmente una alternativa de construcción política. Esa es mi idea, ¿eh? Uh-huh. Esa es mi idea. 3 minutos pasan de las 10 de la mañana. Pepe, las noticias y seguimos. Una hora más nos queda sobre la hora. Radio Splendid informa. De la mañana, 4 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 27 grados 4 décimos, humedad 68%. A partir del 14 de marzo aumenta el viaje en subte. El valor del pasaje será de 4,50 por los primeros 20 viajes, 3,60 los siguientes 10, 3,15 los otros 10 siguientes y 2,70 a partir del viaje 41. Con estos valores, los descuentos aproximados serán de 20, 30 o 40% según la cantidad de viajes. En la ONU hablan por primera vez sobre despenalizar el consumo de drogas. Para el organismo, la despenalización del consumo de drogas puede ser una forma eficaz de descongestionar las cárceles, redistribuir recursos para asignarlos al tratamiento y facilitar la rehabilitación. El próximo jueves y viernes en Viena, la comunidad internacional evaluará en la Comisión de Estupefacientes de la ONU la situación del problema de las drogas y si se cumplen los objetivos pactados en 2009 en una hoja de ruta para una década siguiente. 4 partidos abren la 7ª fecha del torneo final. Desde las 17 jugarán Colón y Gimnasia y Argentinos Juniors recibirá a Lanús. Estudiantes y Atlético de Rafaela se enfrentarán a partir de las 18. Finalmente, a las 21:30 jugarán Vélez y Belgrano. En Buenos Aires, la temperatura actual 26 grados, la humedad alcanza el 62% y el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. La mañana de Radio Esplende le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Este sábado arrancamos con Momentos Deportivo con Roberto La Rosa. Seguimos desde la Paternal. Juegan Argentinos Lanús. Relata Víctor Valdés. Comenta Damián Orlandi. A continuación, por la B Nacional, Ferro recibe al puntero. Banfield. Relata Daniel Roberts. Comenta Juan José Meneses. Y cerramos el sábado en Liniers. Para Vélez Belgrano. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián en Vélez Radio y Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Bueno, un tema, me siguen discutiendo. Están discutiendo. Vamos a... Con la política. Pasemos a un tema. Estamos de un tema absolutamente terrenal, pasemos a un tema netamente espiritual. Cumplió un año de que fue. ¿Cuál sería la palabra? Porque no fue la Asunción, porque la Asunción fue el 19 de marzo. El 17. La elección, el anuncio de que. La fumata blanca, de que el cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, pasó a ser el Papa Francisco, y decidimos para este aniversario tener algunas voces justamente que narraran o que dieran su opinión acerca de este año, si hubo o no cambios en la Iglesia Católica. Un poco la pregunta era, bueno, ¿el Vaticano y los barrios están un poco más cerca ahora a partir de...? Claro, por eso el balance a un año. El balance a un año exactamente de la Asunción de Francisco, desafíos de la Iglesia Católica. Van a estar opinando en este programa en el día de hoy la hermana Marta Peloni, los sacerdotes de Rosario, Daniel Signoris. Signoris. ¿Sí? Y Omar Quinteros, que es uno de los sacerdotes de Famatina, bueno, muy conocidos, lo que tiene que ver con la lucha del pueblo contra la instalación de la mega minería a cielo abierto. Así que a un año de la Asunción, aquí algunas voces. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Habemus Papa. Argentinos, no solo nos sorprendió, sino que nos fue muy gratificante, ¿no es cierto?, que nuestro país haya dado un padre, un pastor para el mundo, ¿no? Me conformaba de entrada con que fuera iniciador de procesos en la Iglesia, que hace mucha falta justamente para todos los cambios que son necesarios, ¿no? A esa expectativa, por lo menos personalmente, creo que le ha dado una respuesta más que favorable, ¿no? Personalmente puedo decir que es un hombre sensacional en su carisma, porque supo descubrir qué es lo que necesitamos y cómo la base de toda felicidad en la humanidad, en el hombre en general, es el amor. Creo que ha ido no solamente a las cuestiones ornamentales, externas, no se quedó solamente en el terreno de la simpatía, del saludo, sino que ha planteado cosas muy profundas dentro de las mismas estructuras de la Iglesia, ¿no? Lo cual significa justamente meterse en la cuestión de fondo. Qué bonito todo lo que el Papa nos ha ido aportando durante este año, en sus mensajes sucesivos dirigidos a todos los líderes mundiales, ¿no? Haciendo también un llamado, ¿no?, a la honestidad, a tener una conciencia clara en lo que es el servicio, ¿no? La autoridad siempre debe estar basada en el servicio y en la transparencia en los actos públicos. Todas las consignas que él ha ido testimoniando, porque creo que ahí está el carisma de Francisco, Monseñor Bergoglio, para nosotros en aquel momento, es testimoniar los valores del Evangelio, que pasan por la bondad, por el amor, por la paciencia. Por eso él dice, no se cansen de ser buenos. La misericordia de Dios está antes que el perdón que nosotros podemos pedir a Dios. Abrir las puertas a una iglesia, como nos pide el Papa, ¿no? En la calle, salir a las periferias, que no se trata solamente de salir a las periferias urbanas, sino a aquellas periferias de la sociedad que hoy están necesitadas, ¿no?, del mensaje del Evangelio y de la misión permanente. Cuenta con muchos elementos, porque prácticamente todas las conclusiones del Concilio Vaticano II de hace 50 años atrás, que invitaban a una profunda renovación de la identidad de la Iglesia y de la presencia de la Iglesia en el mundo, creo que se está dando con mucha fuerza con la figura del Papa y también con los lineamientos que él está planteando. No sale de ese esquema de amar, de perdonar, de la misericordia, de la entrega del prójimo, es decir, un poco Dios y la Iglesia, no Dios y la humanidad. Entre tantas cosas importantes tenemos que mencionar su primera encíclica, ¿no? La encíclica Evangelium Gaudium, que es el Evangelio de la Alegría, en la cual yo creo el Papa nos da una cosmovisión muy actualizada de la realidad mundial y de la sociedad y de la Iglesia. A lo largo de este documento plantea claramente cuál es la actitud o cuál debe ser la actitud de la Iglesia en este momento, en esta etapa de la historia, consciente de la realidad dolorosa que se vive en todos los aspectos, tanto en el aspecto de las grandes desigualdades como en la impronta que plantea este sistema económico al rumbo de la humanidad. También ensaya una terminología bastante original dentro de la documentación de la Iglesia. En un momento utiliza el término primeriar. Para llevar la buena noticia del Evangelio tenemos que primeriar, como diciendo, se trata de tomar la iniciativa, pero de tomar la iniciativa con esta impronta, ¿no? Lo que dice el término primeriar, que es muy difícil de traducirlo. Y en otro momento él dice, bueno, nosotros no podemos ir a anunciar una buena noticia tan grande y tan importante para la gente con cara de vinagre. Eso lo dice en un documento, y eso es totalmente inusual en un documento de esas características, ¿no? Y más de parte del Papa, ¿no? No sé si doctrinalmente va a haber grandes cambios, no lo sé, pero yo creo que el remover la equidad, la verdad y la equidad en un sistema de justicia para que el hambre no exista en el mundo es un desafío. Este es el Papa que nos quiere restaurar, el Papa que en un año ha pegado fuerte. Lindo será el trigo en el sembrado, cegado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando y a su paloma. Después, al final. Bueno, la Violeta Parra, Víctor, que viene invicto. No hay un bloque en el que Víctor no arranque hablando no, de fondo. No, vuelvo a decir, no crean, hay un imitador. Acá hay un imitador. ¿Qué dirá el Santo Acá Padre? De los vidrios. Nos cantaba Violeta. Ni Clarín, ni 678. Periodismo. Sobre la hora. Sobre la hora. Bueno, acá me proponen, escuchá, dicen, che, ¿tiramos un dispa para Víctor? Ah, mirá el canchero que es eso. Porque los chicos, ¿dispa? Claro, los chicos laburaron, en serio, ¿no? Como nosotros que nos sentamos acá a comer media luna, tomar mate y charlar con vos, y prepararon informes, disparadores, que son los temas sobre los cuales te queríamos consultar. Este, ¿cuál era? ¿Qué vamos a poner? Algunas voces políticas para que pensemos un poco en 2015. A ver, dale. Controlar los precios como una aspirina cuando hay fiebre, ¿no? Baja la fiebre, pero no resuelve el problema. Hay que resolver el problema tratando realmente los problemas de la macroeconomía, que es una responsabilidad clara del gobierno. La inflación la genera la falta de certidumbre, y la falta de certidumbre lo genera precisamente el gobierno ante políticas que permanentemente va cambiando. Es importante que el Consejo de la Magistratura se dé hacia adentro y hacia afuera un debate para recuperar y garantizar la independencia del Poder Judicial, que es lo que sinceramente el oficialismo ha puesto en juego durante todo el año pasado con esa reforma tan absurda, esa reforma judicial que tuvo un freno. Lo que hay en definitiva como cuestión final son los derechos de las personas. No hay plan estratégico, es un gobierno que no tiene un plan estratégico, es un gobierno de parches, va tapando cosas, etcétera, va navegando. ¿Quién va a responsabilizar del gobierno de la nación o del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a los vecinos que salen a cortar las calles porque hace 20 días no tienen luz? Pero tal vez los diputados y diputadas del PRO, que aplaudieron de forma tan efusiva, no se quedaron sin luz este verano. Ahora, los miles de vecinos de la ciudad de Buenos Aires que salieron a cortar las calles y que dejaron calles con piquetes, con basura prendiéndose fuego, porque estuvieron algunos de ellos más de 25 días sin luz, merecen tener un espacio para la protesta social. ¿Qué les van a decir? ¿Protestá, pero protestá en la vereda? Vicky Donda, escuchábamos recién, Hermes Wiener antes, Pino Solanas, Stolbizer. Margarita Stolbizer. Cuando uno piensa en el escenario que había en el 2011, hace un rato lo hablábamos, existía un Frente Amplio Progresista que contenía a la Unidad Popular, incipiente por entonces, todavía no configurada como partido nacional. Y la verdad, cuando uno los escucha y los ve hoy, yo no sé si me siento tan representado por esa suerte de amplitud forzada por determinadas circunstancias, tal vez una de ellas importante sea lo electoral. La pregunta es, ¿se puede rearmar algo que sea masivo, popular, frentista, sin contar con las referencias partidarias o de organizaciones como los que escuchábamos recién, todos juntos? Hoy es la, para faltaban mí... Faltaban voces de izquierda igualmente. Sí, sí, en realidad me parece que la idea era reflejar voces que estuvieron alguna vez en el FAP. Sí, pero igual... Está bien, no, pero yo ya mencioné... La palabra que... izquierda creo que no es patrimonio... No, pero FIP, sí, sí de la representación del FIP. Del FIP, exactamente, ahí está. Sí, sí. Porque sí. Si no, me parece que encuadramos. Y la comunicación hegemónica ya dijo, es el PJ y sus variantes, es la UCR y el PAN radicalismo, y es el Frente de Izquierda. Claro. Y se acabó, no hay más. Parece que habemos más. Y hay que ir a la gente para reconstituir la posibilidad de un nuevo frente. No va a ser convenciendo a los dirigentes que ya decidieron. Los dirigentes decidieron dónde están. O dónde estuvimos en las últimas elecciones. Hay quienes demuestran que con tal de llegar pueden juntarse con quienes piensan diametralmente distinto. Yo vuelvo a decir, en el campo popular, ni corrupto ni genocida. Pensamiento político, un debate amplio, pero hay que ir a discutir con la gente, porque si no irrumpe la gente en la arena electoral, en la organización política. Para decirlo más sencillo, si no convenzo ni siquiera a ustedes tres de que tienen que militar una propuesta concreta para que el 2015 vote la gente con algo distinto, ¿cómo vamos a ir a convencer a los que son referentes de estas fuerzas de que cambien y crean en un nuevo frente? No lo van a creer. Mi preocupación es convencerlo a ustedes y a todos los que creen que en la Argentina existe otra propuesta, y para eso hay que mostrarlo. Por ejemplo, en la Argentina hay posibilidades de terminar con el hambre, con lo que tenemos, con lo que organizamos. Yo creo que sí. Si un Estado abre las instancias, no solamente pagando el salario familiar, que debería ser auténticamente universal para todos los pibes, por un solo derecho. Hoy en día, pensando en la situación laboral, habría que tener un salario que no sea solamente dependiente de un tipo de trabajo, sino que sea un salario que dé condiciones mínimas, garantice un salario social, que a todos le garanticen educación, salud, previsión digna, como mínimo, para entrar en otro tipo de trabajo que sí se capacite, se avance, pensando en el mercado interno, y que posibilite que uno acceda a planes de vivienda, a planes de desarrollo, de formación, etcétera. Esto que es tan simple, ¿se puede hacer? Sí que se puede hacer. En la Argentina no solamente tenemos esa riqueza, se podría hacer avanzando sobre impuestos más positivos. Todos hablan, hay que juntar plata. ¿De dónde? Hoy en día se cobra un IVA que es a los que pagan, a los que menos tiene. Habría que pensar en políticas mucho más progresistas, progresivas, en impuestos y en recaudaciones que tienen que ver con la renta que existe en el país. 800 mil millones de pesos es la mitad de lo que consumimos el pueblo argentino, la población económicamente activa. Después hay gastos del Estado, inversiones, pero la mitad son 800 mil millones de pesos. De la población económicamente activa, el 95% cobramos sueldos, pensiones, planes, gastamos 800 mil. Los otros 800 mil los gastan, consumen 567 mil personas, que son los que viven de renta. O sea, 5%. A ver si toman dimensión. Esa gente gasta lo mismo que el 95% de los que vivimos de un sueldo. Entonces, el modelo económico es lo que hay que discutir. Por eso me parece que discutir los problemas de los dirigentes me parece un error. Hay que ir a convencer a la gente de que es hora que haya más transferencia en esto, que se permita que ese consumo sea más democrático. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Se puede hacer democratizando el acceso a la información, aplicando la ley de medios, en lo popular, no discutiendo a ver si el monopolio es o no es. Qué paradoja, ¿no? El único que se aprobó fue el de Clarín y los otros todavía están discutiendo. Pero está todo arreglado, evidentemente, ¿no? Ahora, el 33% de las organizaciones sociales, populares, que militamos la ley desde hace mucho tiempo, no tenemos medio de comunicación. El único sindicato que recibió el medio de comunicación, quiero decir, que es un canal de televisión, es la UOCRA, de Gerardo Martínez, el único. Entonces, hay que ver cómo se democratiza. Entonces, ¿existe posibilidad de un plan distinto? Sí. Entonces, hoy hay que ir a convencernos de que sí, pero sin delegar. Hay que meterse. No quieren que haya las opciones de candidatos que pactan con esto, hay que ir a presentarse opciones. Es asumir una cosa, yo me acuerdo que todos los presidentes, no conozco ninguno, de, y conozco desde que asumieron. Cuando vos ibas con reclamos sindicales, sociales, populares, he tenido la suerte de reunirme con todos. Todos terminaban diciendo, después de media hora de discusión, bueno, si no te gusta, hace un partido. O sea, cuando vos le planteabas, hay el que hacer reclamo social, el reclamo, claro. Te decía, ah, no, pero si no te gusta, hace un partido y que te vote. Y la te gente, vote, como a mí claro. Me votó, yo hago lo que yo quiero. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces hicimos un partido. Y ahora hay que convocar. Ahora hay que ir a buscar. Y por supuesto, me parece que existe esa posibilidad. Qué interesante. Me quedé con ganas de hablar de un tema que lo tocamos de oído, así medio de costado hace un ratito, y que es la CTA. Porque el próximo 28 es 29 de mayo. 45 años del Cordobazo. 45. Mira vos, sí. Siempre se eligen fechas importantes, ¿no? Para en realidad hay un congreso en Mar del Plata, claro. El 4 y 5 de abril. Ajá. Hay un congreso en Mar del Plata donde se va a elegir la junta electoral y se ya se convocó a elecciones, uh-huh, el 29 de mayo en todo el país. Yo, vos sabés que recién recorríamos como una especie de repaso histórico de lo que le había pasado al gremio que integro, que es la UDBA, y pensaba también que la central sindical nuestra recorrió un derrotero en estos últimos años que a mí me genera muchas contradicciones, emocionalmente hablando, ¿no? Yo no estoy desde los años que Víctor iniciaba junto con otros compañeros, la fundaba, la creaban, me incorporé años después. Y tuve un periodo de 4, 5, 6 años en donde estuve colaborando activamente. Y la verdad fueron uno de los años más felices de mi vida. Mire, le digo, fue una experiencia muy linda, la verdad. Y que le agradezco a Víctor en lo personal que me haya convocado a trabajar en esa experiencia profesional y militante. Pero después del 2006 yo sentí que algo se quebraba ahí. Había mucha discusión interna en ese momento y era linda la discusión. Y me da la impresión que después pasó algo que yo no termino de definir y la CTA entró en un proceso que, no digo que culminó, porque sí, es dinámico, pero que uno de sus hitos fundamentales fue aquella elección en donde se terminó, no sé si la palabra es partiendo, dividiendo. Yo de ahí en más tengo un montón de contradicciones y por eso quería escucharte, Víctor, sobre la CTA que viene, más allá de la caracterización de todo lo que pasó. ¿Cómo ves la CTA que viene en función de esta historia que tenemos, ¿no? De tanto tiempo. No, me parece que en ese 2006 que vos decís, hubo una aceptación de que la CTA tenía que contribuir a una convocatoria más amplia. Y ese 2006 se aprobó, y yo dejé de ser secretario general porque me parecía que había otros compañeros importantes, pero además porque tuve la suerte de asumir la tarea de caminar el país para convocar a una asamblea constituyente, uh-huh, ¿no? Social y política, que era que sigue siendo nuestro objetivo clave para convocar a las representaciones más genuinas desde el pueblo. Fue todo un proceso hermoso. Y la verdad que eso se logró hacer. Y la CTA avanzó, se consolidó, y en el 2008 hicimos a Asamblea Constituyente en Jujuy, 20.000 personas en una cancha, y convocamos, y fue la primera vez que llenamos la Plaza de Mayo en el gobierno kirchnerista. Uh-huh. La primera vez. La llenamos no con una reivindicación, con una realidad. El hambre es un crimen, fue la principal bandera. El hambre es un crimen. Pleno gobierno. Y fuimos encabezados. Fue el día que Kirchner recibió a Ginóbili al movimiento de Chico el Pueblo. Estábamos en la plaza. Estábamos en la plaza, ¿no? ¿Te acordás? Ah, mirá, te acordás. Claro. Llenamos la plaza. Sí, la llenamos con muchos sectores. Que dijimos, esta es la plaza de la victoria. Eso. Con muchos sectores. Ahí había lo que vos pedías. Los muchos sectores kirchneristas que están de acuerdo en los derechos humanos, en la igualdad, pero no se tragan el verso que hay que arreglar con el PJ o con las transnacionales. Había sectores de izquierda, que de lo que hoy es el FIP, había un montón de sectores nuestros. Íbamos camino, fue espectacular. Claro, por supuesto que el año siguiente, cuando pierde Kirchner las elecciones, todos dijeron que fue por el campo. Se olvidaron que hubo esa plaza. Ah, ¿cómo te van a decir que también hubo esa plaza? Aunque ya fue importante, pero fue la primera vez. El 2009 hicimos el encuentro en Neuquén, uh-huh, Y el 2010 venía, se empezó a disputar, y que el gobierno peleó y fracturó. ¿Cómo no? Él lo hizo. Y fue una confrontación muy importante, desgastante, dolorosa. Nos retrotrajo a meternos en la interna y emergió a partir de la convocatoria contra la ley antiterrorista. A partir de ahí emergió la CTA. Hoy la CTA es 3 veces más grande que en aquella oportunidad. Vos fíjate que esta CTA con todo... Hoy es 3 veces más grande que en el 2007. Sí, en afiliados, me decís. Sí, sí, sí. Diezmada, como sacando a la gente, a los... Sí, sí, sí, sí, a los que se van a ir, sí, sí. ¿No? Hoy la CTA pasa la CTA que va a haber elecciones pasa el 1 millón de afiliados seguros, te digo. Si sumás todo lo otro, por supuesto, es 3 veces. Es importante ese dato. No, sí, del 2003, no del 2006. Del 2003, es 3 veces más grande. Es más importante. Hoy tiene un grado, si yo digo los militantes, hoy el 60% es menor de 30 años, los delegados, activistas. Lo que entonces hay no hay sector que tenga ganas de pelear que no se vaya a la CTA. No tiene otro lugar. Y ha quedado 4 centrales defendiendo un viejo modelo y 1 nuevo. Claro, es un salto nuevo. La CTA nueva tiene que consolidarse y crecer en otra perspectiva. Por eso tiene que ir a pelear la libertad y la democracia sindical. Para poder discutir eso, tiene que estar a la cabeza de la respuesta al conflicto. Y está. No se puede negar. Quilombo que hay en cualquier lado, la cara la ponen los compañeros de la CTA, ¿no? El último día, el 5, ha sido la demostración, y el 12, el miércoles que viene, y así sucesivamente. ¿Alcanza? No. Por eso viene una etapa nueva. Viene una etapa en donde los compañeros que se han consolidado tienen que abrir la puerta a todas a esos sectores representativos nuevos, y no tengas duda que va a haber un montón nuevo. Yo lo veo y lo vivo porque recorro ese país. A tal punto se ha consolidado que nosotros podemos estar discutiendo la posibilidad de gobernar la Argentina. Vamos a gobernar la Argentina porque se ha conservado eso. Ah, claro, eso no sale en los diarios. Por supuesto, no te van a mostrar las victorias. Tenemos que, menos mal que hicimos ACTA, agencia de noticias, por lo menos hay 10 noticias todos los días de pelea. Bueno, así que no está Pepe, ahí está Pepe. Que me está pegando los tobillos y no vamos a... Sí, vamos, 35, pasando las 10. Pepe. El último informativo de este Sobre la Hora, de sábado 8 de marzo, ya volvemos. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 35 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados, 5 décimos. Lorenzetti reiteró la necesidad de prevención para evitar avance del narcotráfico. El presidente de la Corte Suprema remarcó que hay que prevenir situaciones delictivas para evitar el avance del narcotráfico y apuntó que este tema, como tantos otros, son políticas de Estado. En estas cuestiones se requiere de mucha gestión, mucha actuación y mucha coordinación y conciencia clara de que estos temas son importantes, advirtió. Hoy harán un minuto de silencio en los estadios de fútbol por la violencia de género. Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, se realizará un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas de violencia de género. La medida se llevará a cabo en la previa a cada encuentro organizado por la AFA. La ONU ve preocupante que se haya convocado a un referéndum en Crimea. Un portavoz de la organización dijo que la convocatoria de esa consulta añade un capítulo preocupante y grave a la crisis política. Recordemos que la región ucraniana busca consultar la anexión a Rusia. Datos del tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados 5 décimos, humedad 50% y el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. en 990 kHz. Transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80. Porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Domingo de fútbol por Splendid. En Mendoza, Godoy Cruz, San Lorenzo. Relata Pablo Fucci. Comenta Julio Axel. Seguimos en Núñez para River Arsenal. Lo relata Víctor Valdés, lo comenta Martín Dana. Y terminamos en Avellaneda para el clásico Racing Boca. Lo relata Rubén Granado, lo comenta Pablo Ferrando. En Radio Fútbol Club por Splendid, AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Arrancamos el programa hablando de las mujeres trabajadoras y una manera de homenaje, y dijimos que nos quedaba pendiente para el último bloque, uno de los últimos bloques del programa, una referencia al otro dato preocupante en relación al tema de la mujer y que está ligado al incremento de los femicidios. Las estadísticas que se conocieron, que no son oficiales, por cierto. No, son las estadísticas que realiza la Casa del Encuentro, que son estadísticas que en muchos casos tienen que ver con los femicidios que relatan los medios de comunicación, es decir, que seguramente hay muchos otros que quedan afuera de ese registro. También lo importante a tener en cuenta es que la mayoría de estas víctimas son chicas o mujeres que van entre los 14 y los 50 años. Ese es el abanico, digamos, de edades que son asesinadas por personas de su entorno, parejas, tíos, exparejas, novios. De este tema se ocupó y se ocupa muy bien, porque lo hace a través del relato y de la investigación de crímenes que fueron icónicos y que tuvieron mucha repercusión mediática en la última década. Un trabajo muy, muy interesante y que recomiendo fervientemente, de Ediciones del Empedrado, titulado Ángeles, mujeres jóvenes víctimas de la violencia. Y es una investigación coral hecha por 6 colegas, los quiero mucho y a varios los conozco y soy amigo de ellos: Cecilia Di Ludovico, María Elena Ripeta, Sola Maya, Claudio Marazzita, Federico Fassbender y Javier Sinay. El compilador de todas estas historias, el ideólogo, el que tuvo la idea de organizar esto, y además el responsable de Ediciones del Empedrado, es un viejo lobo del periodismo, se llama Norberto Chav, y ha tenido la amabilidad de atendernos. Hola, Norbert, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mauro? Bien, viejo, gracias por atendernos. Contanos cómo fue esto de juntar estas historias, cuál fue el hilo vertebrador, uno lo imagina, pero cuál fue el sentido que quisiste imprimirle a este libro. Mira, claramente el sentido lo fue encontrando en el camino. Esto empezó como una investigación sobre el caso Ángeles, y después nos dimos cuenta que la cifra que el jueves presentaba la Casa del Encuentro acerca de que hay un femicidio cada 30 horas tenía un componente social mucho más profundo que el mero crimen que podía tener alguna motivación pasional o emocional o como fuera. Digamos, estábamos en un punto de partida donde se hablaba de un hecho policial de una gran conmoción en la sociedad, y después nos encontramos con que, infortunadamente, son situaciones que se repiten y que en el imaginario social ya está incorporado como si fuese normal, como una habitualidad en la que pareciera que no hay nada por hacer, o pareciera que al formar parte de la vida cotidiana está incorporado. Claro. Entonces nos planteamos que no está incorporado, que siempre hay una herramienta más para, si no para denunciar, por lo menos para alertar, o por lo menos para actualizar, o por lo menos para confrontar con este con este espectro social de conformismo, uh-huh, o de adaptarse a esta circunstancia. Digamos, el resultado final, lo que pretende manifestar es que no hay que adaptarse a esta circunstancia, que es un hecho delictivo, que es un hecho grave, y además pusimos el foco en una arbitraria selección en mujeres jóvenes, también porque en eso hay un problema gravísimo, ¿no? Que excede el mero hecho criminal y pone el eje en víctimas que además tienen como agravante su indefensión, su imposibilidad de defender. Mencioné a las colegas y a los colegas que trabajaron y participaron de la investigación, pero no a los casos, los repasamos. Dentro de Ángeles, Mujeres Jóvenes Víctimas de la Violencia, ustedes van a poder leer una investigación que, digamos, compila los trabajos realizados sobre los crímenes de Ángeles Rawson, Candela Sol Rodríguez, Lucila Yaconis, Marianela Rago, María Soledad Morales. Si hay un crimen emblemático y que cambió la historia de nuestro país, fue ese. Natalia Melman, Paulina Levos, el crimen de esta joven. Hay uno que se parece bastante a María Soledad Morales. Sí, tiene muchas conexiones con el crimen de María Soledad, ocurrido en Tucumán. Y Solange Gravenheimer. Todos ellos en realmente muy, muy interesantes trabajos de investigación. ¿Dónde se puede conseguir, Norberto, el libro? A partir de esta semana circulan las librerías. En los kioscos de diarios y revistas de todo el país ya está. Ah, qué bueno. La semana anterior. Y también va a empezar a tener presentaciones en distintos organismos, entidades o inclusive instituciones educativas. Estamos en conversaciones para presentarlo en universidades vinculadas al periodismo, porque entre otros sentidos el libro también lo que tiene, lo que va a encontrar el lector es una mirada de una generación de periodistas que vos mencionaste y que también son conocidos y amigos, digamos, del medio, que están en una franja de 30 años y que también tienen, desde una mirada de, yo diría, nacidos en democracia, otra escala de valores en cuanto a la percepción de los crímenes y otros recursos narrativos para expresarse. Uh-huh. También ahí hay como un valor agregado, porque lo que se va a encontrar es que escapan del estereotipo del cronista policial emblemático y utilizan otros recursos. Bueno, la verdad, ese es el camino que va a seguir. Está claro. Este libro, pero el libro, cuando dijimos debería pertenecer a algún género, cuando nos preguntaban entre los autores, es literatura policial, y me lo planteé desde el error de percepción inicial de esta pregunta, porque dije, no es literatura si literatura se la toma como una lengua más elaborada y más meditada, porque en realidad son crónicas periodísticas escritas desde la urgencia, uh-huh, y con una mirada muy muy muy sanguínea, muy caliente, muy dolida. Y tampoco es policial, porque estamos hablando de conflictos sociales que no están resueltos. Está claro. Digamos, todo aquello que no esté resuelto, todo aquello que esté atravesado por la imposibilidad de terminar con el conflicto, no es policial, es, uh-huh, social. Ángeles, Mujeres Jóvenes Víctimas de la Violencia, este libro de Ediciones del Empedrado, un trabajo de investigación coral hecho por 6 colegas sobre crímenes que seguramente a ustedes les va a interesar leer. Convocamos a los oyentes. Vamos a sortear el ejemplar que tenemos entre los que aparte se han comunicado. Aparte tiene una calidad editorial como objeto libro. Está muy bien, es editado. Esto muy bueno. Te lo dice Delfrade, que tiene 50 y pico de libros ya editados. La verdad que una edición impecable. Te felicitamos, Norberto. Bueno, les agradezco desde ya. Un abrazo muy grande, ¿eh? Norberto Chav, de Ediciones del Empedrado, presentando Ángeles, Mujeres Jóvenes Víctimas de la Violencia. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. tipo no quiere que espera, digamos la parte optimista. Está. Sí, así sale claramente lo que generalmente sale mal, que salga con claridad. La desprolijidad prolija se llama. Eso. ¿No? Bueno, hay un montón de oyentes, no puede ser. Sí, por supuesto. La gran cantidad de gente llama, escribe. ¿Y por qué no puede ser con este programa en volante que hemos hecho? Tuvimos 3 horas acá, comiendo tortita negra, bajando línea. Bueno, nada, acá estamos. ¿Cuánta gente llamó hoy? Llamó mucha gente, llamaron al 4010-7157 o 4010-7158. ¿Qué dicen? Hugo de la Plata, ¿por qué los legisladores provinciales cierran sus presupuestos a cero haciendo todos los movimientos para llegar a eso? ¿No hay una carta orgánica para controlar eso? Pregunta. ¿Por qué no rinden cuentas? Ahí empieza la corrupción política. Es donde hacen escuela. Uh-huh. Habla de los legisladores de las provincias. Sí, provinciales, sí, sí. Bueno, Javier Diego León dice a través de nuestra cuenta de Twitter, cuando De Genaro pide... o dice y caracteriza esta democracia como formal y restringida. ¿Qué está pidiendo? ¿Que sea más formal y más restringida? Me da toda la impresión, lo respondo yo, sin que sea... así lo hago más corto. Que me da la impresión que estaba... decía todo lo contrario, Genaro, justamente. Bueno, métale. José Antonio de Lanús quería comentarle a De Genaro que un policía jubilado con grado de sargento primero cobra 1.452 pesos de básico y es el mismo Estado el que paga en negro. Es cierto, es cierto. Todo un tema este de la cuestión policial, la jubilación y la sindicalización. Papá Noel, ok... arroba tenerle fe al gordo, ¿ves? ¿Eh? Así se denomina en Twitter. Dice, qué buena la definición. Tenerle fe al gordo. Dice, qué manera de amargarnos el sábado, déjese de joder. Vaya a comer tortita negra, no joda. Dice, mira vos, acá está el amigo. ¿Qué más? Justo de Adrogué. Todo lo bueno, Leo. Justo de Adrogué pregunta dónde hay que firmar para que se vuelva a tratar el 82% móvil. Toma, toma, dónde hay que firmar. Sería responsable de Genaro si nos dijera, dice Juan Pablo Carletti, dentro de la oposición, ¿quiénes pueden resolver los problemas que este gobierno claramente no ha resuelto? Héctor de Don Bosco, mientras sigan los feudos provinciales, vamos a terminar todos viviendo en el Gran Buenos Aires, que ya está colapsado. Por suerte, Independiente sigue dándome satisfacciones, como ve a Cristina, Héctor. Amarguito. Ariadna Yanamico, arroba Ari Zabaleta, nos dice, impecable programa, como siempre. Junto a Delfrade y de Genaro, dice. O sea, a mí no me menciona, pero la Corina tampoco, y Natalia tampoco. Así que acá se está mire armando. Qué fórmula. Ojo con esa fórmula. Delfrade y de Genaro, no, de Genaro, Delfrade. De medianoche. Hay que resistir. La que gane, la que sirva. La que sirva. Ah, ya. Se puso serio, vamos todavía. Federico de Congreso no, se viene en la selección. Delfrade, un honor. Se vienen las elecciones en la CTA. Federico de Congreso dice, Víctor, ¿te podrías explayar sobre esto así se hace una elección masiva? Ajá. Repudio los dichos de Delía acerca de la CTA. Bueno, de Genaro dijo que no hay que mimetizarse con el PJ y el UCR, aunque eso tenga repercusión electoral negativa. Y entonces él dice, para algunos, al frente de izquierda nos fue muy bien, dice Andrea Datri, arroba Andrea Datri en su cuenta de Twitter. Sobre la pregunta que habíamos hecho de por qué se conmemora el 8 de marzo como el Día de la Mujer, llamó Juan José de Lomas del Mirador. Dice que hoy se celebra el Día de la Mujer por la matanza de mujeres que hubo en Nueva York. Sería interesante que Víctor diga, bueno, cuando empezó la reducción de dinero en la educación. Ajá. También pregunta para Víctor. Y Patricio de la Plata, el 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres que pedían por sus reivindicaciones como trabajadoras. Muy bien, bueno, maestros, nos quedan apenas 7 minutos de programa y me parece que acá, de este último tramo de preguntas, quedaron algunas puntitas, más allá de lo que ya veníamos hablando, para cerrar este programa especial que hemos tenido. Trae más Noelia. Trae más Noelia, bueno, trae más Noelia, no trae más. Trae los ganadores, ahí está. Vamos a leer los ganadores. Leemos los ganadores ahora, de los dos libros. El libro Mi Sangre se lo lleva Roberto de San Cristóbal. Muy bien, el sábado que viene traemos un ejemplar. Me hacen acordar ustedes que traigamos un ejemplar, así lo retira aquí en Conde 935. 936, Conde 936. Me pusieron acá. Sí, 935 es. Yo le cuento, si se la pusieron mal. Está mal. De esta 935. Mano es siempre impar. Pusieron uno más. Sí, no, déjeme con 935. Dale, y Mario de Montserrat se lleva el libro Ángeles. Muy bien, que seguramente también la semana que viene lo pasarán a retirar por aquí. Expliquemos lo del Día de la Mujer, porque quedó colgado. esta persona, Roberto de San Cristóbal, perdón, Mario de Montserrat, seguramente debe haber dicho algo relacionado con por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. La fecha histórica remite al asesinato masivo de más de 120 mujeres del 8 de marzo de 1857, uh-huh, anterior a la huelga del 1 de mayo de 1886. Por eso siempre decimos nosotros que el Día Internacional de los Trabajadores fue parido por mujeres trabajadoras asesinadas el 8 de marzo de 1857 en la fábrica Cotton, de allí de Estados Unidos, de Nueva York, en donde le prendieron fuego a las mujeres porque reclamaban salarios, condiciones laborales dignas y pelear por los chicos que estaban en la calle de Nueva York en aquel momento. Después hubo otra fecha también parecida. Después se instala como fecha a partir de 1910 un congreso socialista que se hace en Copenhague. Hay tres fechas vinculadas a esta, pero la primera, la histórica, es la de 1857. ¿Coincidimos? Sí, sí. Totalmente. Y el collar al collar. No, no, nuestro no, maestro, en temas sindicales. Además, me parece una reflexión, ¿no? Después se va ampliando. El día más internacional, es el día del primero de mayo, el Día de los Trabajadores. Sí. No hay ninguna conmemoración en el mundo que abarque a tantos miles de millones de personas. A la humanidad toda, en todos los países se conmemora, ninguna conmemoración religiosa, cultural, en ningún lado existe esta unanimidad, o sea que el trabajo está a fondo, y en la mujer lo mismo. Uh-huh. Por eso está bueno que las compañeras hoy estén convocando como convocaron ayer en homenaje a la mujer trabajadora, porque en realidad es y ahí está la solución a los problemas, el trabajo. Los chicos del pueblo, nombramos hoy, recuperaban a los pibes que habían sido castigados con represión o con falta de amor, los recuperaban con amor y con trabajo. La escuela granja, la escuela de artes y oficio, la imprenta, las panaderías, todo esto que Cajade, Alberto Morlachetti en Pelota de Trapo, Omar Giuliani en Ruca, en Ruca Güeney, y así podemos poner Chepibe, un montón, Sergio, claro, en Fiorito, ahí, con Chepibe, donde vos vayas es amor y perspectiva de trabajo, autonomía, es la capacidad de rodear. Y en Argentina sobra trabajo, tenemos un montón para hacer, la verdad que es fácil. Por supuesto que hay preguntas que quedaron pendientes. A mí me encanta que hayan llamado tanto, ¿no? La verdad. Bueno, eso demuestra que hay necesidad de debatir, hay espacio para la política, y más que ir a convocar a algunos dirigentes, hay que ir a discutir con la gente, hay que ir a discutir en todos lados. Y yo aprendí que es cierto que donde vos apretás al tapuz, donde vos apretás, hay cosa podrida. Es impresionante, hay negocio, hay en todo, ¿no? Hasta lo más que más queremos, que es el fútbol, ni qué decirlo. No. Bueno. Entonces, cuando aprendí eso, pero también tengo el privilegio de haber recorrido el país muchas veces, y una y otra vez haciendo experiencias diferentes, y eso es un privilegio porque me permitió ver que además de que Salta Pus hay miles de experiencias de organización popular que resuelve los problemas de la gente. Eso es lo que tiene que gobernar. Lo que tenemos que convencernos es que los que tenemos que gobernar somos los que resolvemos los problemas de la gente cotidianamente, no los que la encarajinan, no los que se enriquecen. Ahora, ¿creemos que podemos gobernar? Es un debate. Yo creo que sí. Y yo, por lo menos, estoy convencido de que hay que hacer todo el esfuerzo para que eso gobierne. Después los candidatos se discuten, sin lugar a duda, y por ahí hay algunos de esos dirigentes, como pedía algún oyente, quienes son capaces, bueno, los que se animen a convocar a esa gente. Para resolver los problemas hay que convocar a esa gente. ¿Cómo se puede ser que no haya ningún intendente que no ponga al lado de ellos, como parte de su gabinete, a las madres contra el placo? lo primero que tenés que hacer es poner a la madre contra el Paco. ¿Quién mejor que ella están peleando por sus hijos? La tenés que poner en el gabinete. Claro, suena raro, pero cuando Evo Morales dice que la ministra de Justicia va a ser la cabeza de la que fue la pelea por la justicia, que no es abogada. Pero ¿quién sabe más que de la justicia o de la falta de justicia y los problemas que hay que resolver que aquella que peleó y fue cabeza de la lucha por la justicia? Esa fue ministra y cambió la justicia de Bolivia. Acá lo mismo, hay que ir a buscar a la gente. Eso es hacer gobierno. Y me parece que estamos en ese tiempo. Yo tengo muchas ganas porque creo que empieza a sentirse que se acabó una época. Yo respeto todo lo que pasó en esa época y las ideas, pero viene una etapa nueva. Y a eso hay que animarse a convocar. No es esto de todos estos mensajes. Debate, debate. El 29 de mayo la CTA se vota y vas a votar. Anda, vota quien quieras, pero votá. Y hay que convocar. Es la única central que abre las puertas. Entonces fortalecela. Vení, sentite parte. No delegué. Si no peleamos, no conquistamos. Y yo creo que en el debate político tenemos opción en el 2015 de plantar una bandera. Muy importante. Vamos a gobernar. En el 2015 o cuando el pueblo quiera, porque el pueblo lo tiene que creer. Pero vamos a ir a discutir con el pueblo que es necesario. Cuanto más rápido, mejor. Y sí, con los que saben cómo se resuelve el problema de la gente, que son esas miles y miles de experiencia organizativa que todos los días resuelven los problemas de la gente. Se va la banda, Víctor de Genaro, pasó. ¿Qué reportaje le hicimos? Me parece que... Dejó huella. Y yo tenía ganas de seguir preguntando. Sí, mirá, claro. Si hubiera podido, seguíamos hasta las 3 de la tarde. Señoras, señores, nos reencontramos el sábado que viene. ¿Usted va a estar en Tucumán? Yo voy a andar en Tucumán, sí. ¿Qué sí. va a estar haciendo? Sí, es el cumpleaños de mi compañera, de mi Virginia. Mujer, 40 luminosa, 40 pirulines cumple, cambia de década. ¿Me deja así hacer que... la invitación final que siempre hacemos? ¿Cómo no? ¿Cómo Porque no? La verdad que muchos oyentes nos acompañaron el otro día en el acto a favor de Germán Schiller en la legislatura. Este jueves vamos a estar con dos actividades muy interesantes. La primera, vamos a estar con el juez Ollarvide declarando en la causa de la invasión a Villa Constitución de parte de un operativo de la AAA, tal como se define.